Buenas noches, feliz jueves para todos. Bienvenidos a este programa recontra atípico de Cabezas de Radio. Buenas noches, gente. Arrancamos con el tema que no teníamos que arrancar. Bueno, igual gracias Nico por hacernos la segunda. Si no era por Nico, bien ahí, los chicos. No estábamos al aire. Esto salió todo a última hora. Nos abandonó el quinto Beatle. Nos abandonó el quinto Beatle. El quinto Cabeza de Radio, ¿qué pasó? Y no, porque supuestamente Luigi estudia. Suponele que estudia. Un juego muy atípico. Y no solamente que estamos en vivo, sino que es el segundo programa de la semana que no tomamos alcohol. Estoy tomando jugo. Saca el vivo porque se escucha el vivo. Estoy tomando jugo Baggio. No sé cómo bajarle el... A ver, computadora, dejate, muchacho. Sí, dale la compa. Me llegan todos tarde. No me sacan al aire. Muchachos, yo no puedo. Yo más llegué así a tiempo. No, vos sí, negrito. Pero yo llegué a la misma hora de siempre. Vos estás en capilla, es poco. ¿Por qué, che? Bueno, para toda la gente linda que escucha este programa, le queremos dar las vías de comunicación. 3750-2211, vía telefónica, las va a estar atendiendo Carol. Ponele que si está por ahí afuera. No veo nada para afuera. Ah, va a estar Federico Campos atendiendo el teléfono. Un chico no, muy. Atienda Carol. Yo voy a estar atendiendo el teléfono. Está Ricardito Ford. Hijo de puta. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Cata, ¿cómo andas, Cata? Hay mucha gente en el estudio. Mucha gente en el estudio, demasiado. O nos vinieron a visitar o nos vinieron a echar. No, para mí hay tres que se vinieron a anotar al concurso de bigotudas que... Tomaré los datos. Fede, tomaré los datos para el concurso de bigotudas. A las tres chicas están esperando ahí. Igual, aquella que tiene barba candado que no participe porque gana. Aquella que no participe, tiene barba candado ya. Anotate en otro, boluda. Bueno, hay mucha gente en el estudio, la verdad que nos estamos divirtiendo, a pesar de que es un jueves, porque mañana no podemos. Bueno, después por internet, www.radiocontodo.blogspot.com. Bien, un robot. Un robot, otro, uno de los berrospe, el más chiquito. El sano por ahora. Saludamos a todos. Pará, vamos a hacer una cosa. Sí, vamos abriendo la puerta, va pasando de a uno y saluda. Y dice buenas noches, cabeza y de se radio. Va presentando. Hacemos un casting en vivo. Dale. Un casting en vivo. A ver. Pero Ricardo Ford que no participe, por favor. ¿Qué opina Ricardo Ford? Ricardo Ford, ¿qué opina de este programa? A ver, Ricardo. Yo opino que esto es una mierda, boludo. Tendré que dejar de joder, boludo. Tendré que ir a Miami, boludo. Te mando una patada de culo a Buenos Aires, boludo. Dejate de romper las pelotas. Bueno. Ay, que vayan entrando los participantes. ¿Quién es el participante número uno? ¿Quién va a ser? Una chica. Bueno, ¿quién va a ser? A ver, dale, bueno, a ver. Presentala, que la presenta Ricardo Ford. Presenta Ricardo Ford. Nosotros vamos a ver si aceptamos. Este mirá como le tienen miedo. Bloque. Gomería. Pero aparte, después lo más lindo que te bardean por la calle. Es que es fácil que es hacer un programa, boludo. ¿Viste? Que vengan acá. Hablen, entren y hablen. El lugar está vacío. El primero. No, pero no se puede fumar adentro del estudio. Este de humo. Este es heavy. Che, no está Luigi. Esto es un... No, Luigi, por favor, volvé. Luigi, volvé. Cata, a ver. Bienvenida, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cuántos añitos bien, tenés? 22 añitos para vos. 22 añitos. Esa reporno. O lo que pagues. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Según la billetera. ¿Cuántos añitos tenés vos? ¿Cuánto me das? ¿Cuántos añitos? Yo, 20 mangos. 25 incompleto. Bien. Hacemos bueno, negocio. Pero los forros los pones vos. Ay, ¿los forros? Ay, qué precavida. Está bien. Bien, bueno, Cata, de peluca, amigo, Cata, decía algo en serio ahora, que parezca un programa serio esto. Manda un saludo. Un saludo a Adri. Ahí está, vamos. Que espero verlo pronto. Ah, dale, buenísimo. Suficiente, queda contratada. Sí. La otra, que pase la próxima, segunda. ¿Quién sigue? Ricardo. La próxima participante, por favor, que se acerque al podio de Cabezas de Radio, la señorita Antonella Nieva con ustedes. Adelante. Haceme un poquito, Ricardo. ¿A dónde está? ¡Chao! Dale, boluda. Ay, dale, Antonella. Dale. Vergonzosa. Mirá cuando hagamos la novela. Cuando hagamos la novela en la tele, no vas a querer aparecer, vas a querer hacer un cameo. Hola, chicos. No, anda. Haceme a Oji. Hola. I can't believe it. Oji Junco. Nah, este programa es un descontrol, basta. Igual, boludo, o sea, me salió recheto, ¿no? Me salvaron la primera media hora porque no había preparado absolutamente nada. Estos pibes, si no están estos pibes, estaba en tanga completamente. Ay, qué bárbaro, sí, dijo, estos muchachos. Tanto... No, cerrá. Negro, no empecé a romper las bolas con el calor, porque hace dos semanas, poneme la grabación del programa hace dos semanas. Che, qué frío. Hace mucho frío, qué invierno este, qué invierno terrible. Estamos en invierno para que haga tanto calor, boludo. Sí, bueno, ¿qué igual querés? Mañana llueve, parece. Sí, ahora llueve. Yo me estoy acordando que dejé la ropa afuera, la puta madre. Vayámonos, se larga a llover y terminamos el programa. Cortamos el programa. ¿Cómo? No sé qué dice, que quiere comer. ¿Qué quiere comer? Tengo medio kilo de amor acá, ¿querés? Yo tengo un metro de amor. Bueno, vamos a saludar al operador del día de la fecha, señor Nicolás Da Silva. ¿Cómo le va? Vamos, aplausos. Bien. Un poco nervioso. Ponete los aplausos. Pará, porque no te escucho. Subite un poquito el mic, un poquitito nomás. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho de primero. ¿Ahí te gusta mi voz? No. Bueno, manejate. Sí, como debe ser. ¿Cómo andas, Nico? Bien, tranqui. Muchísimas gracias por habernos venido a operar hoy. Sí, un saludo a Luigi, que por qué no nos deja un cartelito, ¿no? Acá que diga, conecten el cable que está... Claro, conecten, toquen el cable rojo. Che, poné música, un saludo a está saliendo una publicidad. Está saliendo un spot de fondo. Poné música. Poné música. Para eso también te tiene que poner un cartel, pedazo de ineficiente. Ahí lo acabo de poner. Bien. Qué bien que manejas eso, Nico. Me hace poner colorado y ni siquiera me están mirando. Quédate tranquilo, no nos escucha nadie. Así que... Totalmente. ¿Vos cómo andas, Luchito? Perfecto. ¿Vos, Maxi? Todo bien. Negrito, ¿cómo estamos? Bien. ¿Todo bien, te tenemos muy lejos. ¿No te puedes sentar ahí en el medio, y vos? Porque ahora se supone Maxi. Que va a venir. Prende la luz que no lo vemos a Negro. Negro, reíte porque no te vemos. Vos, Maxi, ¿qué contás? ¿Cómo está faltando? Muy cansado. Un integrante. Muy cansado. Sí, falta Rodrigo. No es que no lo dejamos Rodríguez hablar. Está faltando. Está llegando tarde. No sabemos qué le pasó. Bueno. Si alguno lo encuentra por ahí, mándelo. Totalmente. Opa, ¿qué pasó ahí? Un tango de fondo. Piripip. Bueno, muchachos. Qué semanita rara esta, ¿no? Muy frío. Raro. Corta, frío, calor. Pero ¿qué onda? Lluvia. Se pudre todo. Mentiras. ¿Por qué mentiras? No digo. Muchas mentiras estos días. ¿Por qué? No sé a qué te Opa. Referís. ¿Querés desarrollar esa acusación? No, ayer fue un día de mentiras. ¿Sí? Sí. Mal, terrible. ¿Cómo cuál? A ver. No, hay tres mentiras grandes, sí. Muy grandes. ¿Sí? ¿Cuáles? Después lo desarrollamos, sí, tranquilamente. Ah, me parece que se refiere al fútbol. Tranquilamente, sí, detenidamente. Sí, siempre llorando, bueno. No importa. Al 3, ¿cómo salieron? 3-3. 3-3, sí, 3-3. Sí. Igual lo más triste es que él se piensa que los hinchas... No, me estás jodiendo este pibe, boludo. Festejaron, por favor, boludo. Era un campeonato mundial lo que estaban festejando ustedes. Yo no festejé nada, vos me viste a mí. ¿Qué está pasando acá? ¿Vos me viste a mí? Una fiesta, boludo. ¿Vos me viste a mí festejando? ¿Vos me viste a mí festejando? La cuestión es que acá no está el Fernet. Claro, pero empatamos. No, pará, falta un partido más. Dijimos por la llave. Claro, por la media, entonces. Era por la llave. ¿Todavía sigue en juego? ¿Qué es la llave? Sí, obvio. ¿Qué? Feliz domingo. Claro, yo te di la mano el otro día. Volvió Feliz domingo. ¿No viste el quincho que me puse? ¿No te parezco Soldán? Claro. ¿No te parezco Soldán? La llave. Bueno, el tema es así, para volviendo un toquecito al programa, después lo desarrollábamos eso. Ahora viene un cura, boludo, para que hables y para que le digas todo. Para que te confieses, todo, no hay problema. Yo te tranquilo igual. El tema es así, si alguien quiere hablar con Federico, que es el hacémelo, Ricardo, por favor, un segundo. Disculpame, ¿qué me decías? Ricardo, ¿está por ahí Ricardo Ford? Te voy a mandar una patada al culo Miami, boludo. Dejame de romper las pelotas, ¿me escuchaste? Sale igual al hijo de puta. ¿Cómo hace? Está todo el día mirando, mirando Infama este. Este está todo el día mirando Infama completamente. Estás en Infama, directo. Problemas con Ricardo Ford. ¡Santiago del Moro! ¡Hola, Santi! ¿Cómo andás? Todo bien. Tensión en el estudio de Cabezas de Radio. En cualquier momento explota la bomba del Negro Villalba. Terror en Media 7. El Negro es terrorista. Che, Santiago, tengo un casamiento el sábado primero. ¿No me prestás un cinto? Necesito un cinto. No tengo, en realidad no tengo. Te lo puedes ir a comprar a Parque Lezama. Con el escudo de Boca. No, ni en pedo. Che, bueno, si alguien quiere hablar con Santiago del Moro, con Ricardo Ford, se comunica al 3750-2211 que le va a estar ahí leyendo el pronóstico del tiempo. Nada que ver, pero bueno. Le va a tirar las cartas el muchacho este. Che, bueno, programa recontra típico, y no hacerlo un jueves. Sí, boludo, es... Yo vine acá, estaban todos estos ciruja. Yo la verdad... Yo dije, bueno, va a venir Nico. Aparte, Tuti me manda un mensaje y me dice, yo voy y te opero. ¿Dónde está Tuti? En la casa esta, no sé dónde estará. A distancia. Te opero, que estás enfermo, boludo. Te digo, no, claro. Opero la consola. Los que estamos metidos en el mundo de la radio hace tantos años, sabemos que operar es estar en la consola. Yo la verdad tuve un día muy, muy, muy agitado. Sí, contámelo, a ver. No, la mañana facultad, de la facultad del laburo. ¿Qué estudias, Lucho Gómez? Estudio licenciatura en sistemas en la Facultad de Informática de La Plata. Sí. ¿En qué año estás? El primer año y medio, ponele. Primer año y medio. Siempre tenés algo con el medio vos, ¿no? Sí, o sea, no. Casi 40 gustos. Casi segundo. Mandame media de mozzarella y media de morrón. ¿Por qué tenés esa cuestión con el no medio? No sé. Nunca puedo ver el tarro lleno yo, ¿viste? Siempre a medio. No, un día a full, boludo. No paré. Salí de la facultad. Se te nota, tenés una cara de fisura. Bárbaro. No, estoy hecho mierda. Imagínate lo que vengo tomando, boludo. Sí, juego bajio. Igual yo te juro, me tomo un sorbo de eso sí. Y me tengo que comprar un... pañal. No, porque hoy al mediodía yo también. Hoy al mediodía. Llego a mi casa. Yo vivo solo, chicos. Tengo que lavar ropa. Tengo que limpiar un poco mi casa. Hice así, pum, pum, pum. El chabón se dijo, no me voy a poner a cocinar. ¿Qué como? Ay, me como un ser con cereales. ¿Te comiste eso? Un ser con cereales. Pero eso, a mí no me está poniendo una muela. No, a mí tampoco. Y después llegué al laburo. Hoy desayuné esto, uno entero. Me desayuné con un paquete de cereales. Pará, después me fui al laburo. Tenía hambre, había unos bizcochitos. Me clavé una pava de mate. Así que sabés el corso que tengo en las tripas, no te podés imaginar. Tengo la Marie María acá adentro dando vuelta. Hay una frase en el Facebook, boludo. El amor es como un pedo. Si lo fuerzas, acaba siendo una mierda. ¿Qué es buena, eso? ¿En el Facebook nuestro o en el inicio? No, una foto. Está bien, por ahí. Vos, Negrito, ¿cómo estuvo tu semana? Semana típica también tranquila. Esta, porque... ¿Tranquila, negro? Tranquila, esta semana es cortita, desde luna hoy. Cortita como patadita cortita, de chancho. Cortita, que... pero después del programa se hace algo, se va a dormir. Yo tengo que ir a dormir porque mañana canto yo y no... Entro... Ah, cierto. Y yo no entro puedo. Muy temprano mañana. Pero, así que nos vamos todos. No, vos siete te vas al y bosque. Media tengo que estar. Nah, me voy a dormir. El arguirucho, al bosque. Tacum, tacum. A bailar reggaetón, A perrearle un poquito. Sí. Está bien. Bueno, a mi semana también, mucho laburo. El fin de semana laburé como un condenado, ya les conté. El domingo a la noche es el turno, el lunes laburé. Sí. Nada, un desastre. La verdad que mi vida va en picada, chicos. Yo no quiero decir nada. Hoy realmente estoy destruido. Aparte del día muy pesado, ¿viste? Sí, basta, loco, que vuelva el frío. Sí, basta de calor. Por favor, que vuelva el invierno. Los chabones son re bipolares. ¿Mañana vuelve, en serio? Mañana vuelve, no. Mañana voy a hacer el estreno de una camisa para cantar. Voy a cantar en camino. No me bardé, boludo, en serio. No, yo no te voy a bardear. Marcinelli me pone negro puto, habla bien. Estoy hablando bien, pedazo de gil. Qué bardeasco. Amigo, ¿qué lo vas a bardear al pinto, Qué la agita. ¿Vos me has enseñado a mí lo que es el respeto? El respeto me has enseñado a mí. A vos te estoy esperando que vengas acá, Marce. Sí, yo, en serio. Yo te invité. Falta la foto y no viniste interno. Más, Marce. Así hay que, una fotógrafa por ahí. ¿Dónde está la fotógrafa? ¿Cómo se llama? ¿Antonella es? Tirame el nombre, boludo, quedó mal. Juana Zurduy. O sea, tirate un paso. Un par de fotos. ¿No tenés la cámara ahí? Pero que salgamos lindos. Imposible. Sí. No. ¿Para que traigo la cámara? Que saquen la cámara que están inventando en la NASA. Fotos y Photoshop. Claro, al sí, toque. En serio, Photoshop. Al toque ahí subimos. Si no, no garpa. No, si no va para atrás. Trolo gangoso me pone. Es un hijo de puta este. Vení para acá, Marce, dale, vení que la puerta está abierta. ¿Trolo gangoso te puso? Sí, boludo. Así como me quiere, ¿viste? Vení rápido, carajo, me tira. Dice que llamó. Hay amores que matan, ¿viste? Hay amores que matan. ¿Te pasó a buscarlo otra vez que te dijo que vos estabas con la yoguineta para que entrar al boliche? Y te dijeron, no. Sí, boludo. Con la yoguineta quería entrar. Sí, sí. No, boludo, igual después Elías, el patobica de Conce, me dijo, no, dale, pasá. Le digo, nada, si ya me voy. Me quedé un rato hablando con ellos y ahí pasaron y me fui. Está bien. No, bien, se copó. Sí, no, recopado. No, lo que pasa es que si te dejan entrar a vos con esa pinta, después tienen que dejar entrar al negro, tienen que dejar entrar a mí. Claro, no da para que dejen entrar a cualquiera, ¿viste? No, aparte no da. Che, ¿cómo viene ahí a la gente de afuera? Le pregunto, ¿cómo viene la organización de mi cumpleaños en este lugar? La verdad que viene 10 puntos. ¿Viene viento en bomba? Pará, decime la aposta. No me hagas ilusionar porque mirá que ya compré los globos. La gente también se ilusiona. Sino ya. Una convocatoria realmente grande. No, pero en serio, no me chamuche. Hay mucha gente que quiere festejar tu natalicio. Sí. Que está de acuerdo con tu línea de pensamiento. ¿Y Ricardo Ford qué dice? Ricardo Ford. ¿Qué opina todo esto, Ricardo? Ya tenés que festejar tu cumpleaños. Si es posible, festejalo en Miami. En minutos, en instantes, el cumpleaños de Maxi. Nada más y nada menos. Las fotos prohibidas. Las fotos prohibidas de... No, eso no, es después. Pase las pilas. El cumpleaños de Maxi en vivo por Infama, por Radio Con Todo. No te lo pierdas. Esto le falta a este programa, ¿no? Eso le falta. Sí, la verdad que sí. Ya estás incorporado. O sea, falta el Luigi, estás incorporado, chaval. Falta el Luigi. Tenés que empezar a venir más seguido. Y a ver si me traes la consolita esa que tiene más, van más cositos ahí para meter más micrófono, viejo, ¿eh? Que yo cuando estaba allá abajo estaba la que tenía más micrófono, ¿eh? Es verdad eso, ¿eh? ¿Qué pasa? Pero a Luigi no le gusta. ¿Hay que pagar? ¿Hay que ponerla? No, no me digas. Está bien. Che, ¿puedo pedir un consejo para el estudio? Que es muy lindo, lo dejamos igual el estudio cuando lo vinimos a armar. Cuando vinimos a armar, lo dejamos sí. Muy lindo. Es que pero ese sábado, ese domingo. Sos un cara rosa. No, pará. Lo dejamos muy lindo, todo el laburo del sudor de mi cuerpo quedó en este estudio. Pero ¿sabés que me equivoqué, Nico? ¿Te acordás que ese día yo estaba diciéndote, la luz ahí está bien? No, la luz tiene que estar acá, porque si no yo a Adri no lo veo. No lo veo así porque me pega el reflejo y no lo veo. Había una luz. Hay como un poquito con... y se la chorearon. No, te digo que la luz esa tiene que estar acá arriba de la. Boludo, saltó la ficha. Sí. Quilombo con la luz de Radio Con Todo. En instantes, no te lo pierdas. Che, la enana feudal. Hay que. La recuerdo. Es un asco. Che, hay que poner un poquito de color acá. Pará, ¿qué te pensás que es un bulo esto? Sí, boludo. No. Es un programa serio, viejo, esto. La decoración de Floyd pone este fumón. No, igual me gusta la música que estás poniendo, Nico. ¿Me puedes decir qué es esto? ¿Me puedes decir qué es? Este tema se llama Deforme. No, como soy yo. ¿Cómo llama el tema? El tema es Deforme. Es un tema instrumental que va bien como cortina. Che, es un tema instrumental que está en el Nokia 1100. Claro. Está en el Nokia 1100 y le hizo ahí una historieta y lo conectó. Che, bueno, el Facebook de la radio. Cabezas de Radio, arroba... Cabezas de Radio, el programa. Cabezas de Radio, el programa. Opa, un mensajito. Mensajito de texto. Número desconocido. Como no sé de quién es el número, lo voy a dar al aire. 1533. No, seas hijo. ¿Y qué pone? Ah, pará. Me pueden esperar porque tengo una sorpresa. Tengo que bajar, chicos. Me lo reman 2 minutos del programa. Fuera de joda. ¿Qué podemos hacer, Nico? Ahí voy. Y ya, yo diría, tenemos los temas en punta. Porque. A ver, pero pará, ¿qué previa hacemos? Si vamos a hacer cuatro. ¿Qué previa hacemos? No, cualquier previa, no hay problema. El tema es que tengo una. No, el tema que tenemos. Invitada para entrevistarte. ¿Invitada? Bueno. Sí. Pasa que el problema es que tenemos que hacer 4 bloques. ¿Quién lo presenta, Ricardo? ¿Por qué 4 bloques? Hoy sí. Sorpresa en Cabezas de Radio, en cualquier momento. Invitada especial de Maxi, de Lucho y del Negro. En Beba. Se viene sorpresa para nosotros también, porque no sabíamos. No me imagino quién debe ser. O capaz que es Rodrigo con minifalda. No sé. ¿Por qué Negro 4 bloques hoy? Y porque viene la invitada, hay que entrevistarla. Ay, sí. El bloque para la verdad la que sí. Así que. Bueno, vamos a ver con qué se vendrá Y no sé con qué va a venir, pero. Chabón. Bueno. Pasamos a los temas. Bloque, manda un bloque. No. Che, boludo, se van. ¿Viste por qué tenemos que hacerlo con Maxi el programa? Falta la voz de Maxi acá que sanate todo el programa, que rellene los espacios libres. Que haga biribiri. Sí, que Maxi. Que llene con biribiri. Escucho voces por allá, pero no está lleno de gente el estudio. Está lleno. Ahí viene. Muriendo de calor acá. A ver. ¿Hay una invitada en serio? Bueno, le contamos a la gente que... Se escucha todo en el micrófono. Está llegando la invitada sorpresa del día. La gente de atrás está escuchando también con curiosidad, igual que nosotros. Está escuchando todo. Yo no me imagino nada lo que puede ser. Hay mucha gente. Un poquito de lugar. Negro, la primera vez que veo tanta gente en este estudio. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, como 4, 5 minas. ¿Qué pasó? Sí, la, se fue Luigi y vino la fiesta. En serio. Hola. Estamos al aire, olvídate. Estamos en Bebo. Bienvenidas al programa Cabezas de Radio, Negro Villalba, Lucho. Hola. Un gusto. Sorpresa total en el programa, Maxi. ¿Qué pasó? Patricia, sí, ponete cómoda. No, quédate tranquila. Que acá no seas pelotuda, no digas boludeces acá. Sí. No, por favor, te lo pido. Bueno, ¿cuál? La onda es la siguiente. Patricia la conozco un día en la calecita de la 14. ¿Qué? Estaba con mi sobrinito yo y bueno. Y me empezó a contar. La sortija, claro, totalmente. Me empezó a contar a qué se dedicaba y me pareció muy interesante. ¿Podés decir cuál es tu especificación, por favor? Especialidad será. Especialidad. Especialidad, bueno, tecnóloga en salud. Ahí está. ¿En qué tipo de salud? Pero puedo hablar de cualquier tema. Ah, bueno, está más cerca, más cerca del micrófono. Nada. Acércate un poco más. Más cerquita del micrófono. Ahí. Ahí estamos. Ahí. Ahí está. Toma, te doy los auriculares. Así te, así te vas escuchando también. Sí, medí bien la distancia. Perfecto. Bueno, y el asunto es así. Ella tiene. Vamos a desarrollar dentro de un ratito, seguramente, una columna muy interesante. Con Bárbara era. Sí, exacto, Bárbara. Bárbara. Ahí estamos, Bárbara. Vamos a desarrollar una columnita que le va a parecer muy interesante a toda la gente. Va a estar muy buena porque creo que se van a empezar a copar un poquito con esto. Bueno, vamos a unos temitas, lo terminamos de diagramar y volvemos. Dale, ¿tenés ahí unos temitas, Nicolás? ¿Qué vas a pasar? A ver, me gustaría algo que me vendas cachondo, los temas. Algo, algo cachondo, ¿sí? Pará. Claro, porque... algo cachondo. Ya, ya voy entendiendo, Claro, totalmente. No, algo cachondo. Nah, algo cachondo y si no callejé. Ey, sí, sí, Back in Black. Claro. ¿Lo tenés? Ah, pero la puta madre. Bueno, algo, no sé. De Jack. Bueno, para la próxima me conseguís todo, ¿eh? Tomá, te puso los puntos. Recién vino y ya te puso los puntos. Te puso los puntos en dos segundos. Con el compromiso de que me traigas todo. Total, no. Tomá. Bueno, ¿vamos con callejero entonces? No. Bueno, dale. Dos temas, poneme, ¿eh? Dale, nos vemos. Ahí volvemos en el próximo bloque. Sacrifican como cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario, por no pensar lo mismo y decirlo que los que abusan de mi gente a diario. We'll be right back. Servicio Telam para la radio. La ex Chicone ya es estatal. Con 145 votos a favor, 78 en contra y 4 abstenciones, la Cámara Baja convirtió en ley el proyecto que declara de utilidad pública la emisión de moneda. La medida establece la expropiación en los términos fijados por la Constitución Nacional y garantiza que se mantendrán las fuentes de trabajo. Homenajearon a las víctimas de la masacre de Trelew. La ciudad rindió homenaje a los presos políticos fusilados el 22 de agosto de 1972, de los cuales solo 3 sobrevivieron. Militantes, gobernadores, funcionarios y familiares se reunieron en el Espacio de la Memoria ubicado en el viejo aeropuerto de Trelew. Esto decía el gobernador de Chubut, Martín Bussi, al encabezar el acto. Que estemos llegando a un día como hoy, donde recordemos dolorosamente estos 40 años, pero también lo estamos haciendo en un acto único donde convergen las distintas organizaciones sociales, organizaciones políticas, los distintos estamentos del Estado, porque esto también habla de cómo el pueblo argentino va madurando y cómo también se hace parte esta historia de una política pública de un Estado nacional. Ciudad de Buenos Aires. Denunciaron a Macri por fraude en las licitaciones del Metrobús y las bicisendas. El jefe de gobierno porteño fue denunciado por presunta asociación ilícita por incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude. La denuncia fue presentada por el abogado Antonio Liurgo e incluye al ministro de Hacienda Néstor Grindetti y al subsecretario de Tránsito y Transporte de la ciudad, Guillermo Dietrich. Liurgo explicó que el gobierno macrista nunca quiso dar a conocer cuánto habían gastado en el Metrobús y las bicisendas. Por ese motivo pidió el allanamiento de oficinas del Ministerio de Hacienda y de la Subsecretaría de Transporte para secuestrar la documentación sobre ambos proyectos. Boca empató con Independiente en el partido de ida por la Sudamericana. El Genei se igualó en 3 con el Rojo en la segunda fase de la Copa que se jugó en la Bombonera. Silva, Somoza y Sánchez Miño anotaron para el local y Santana, Rosales y Farías de penal para el visitante. La revancha se disputará el próximo miércoles en el Estadio Libertadores de América, donde el equipo de Avellaneda tiene una ligera ventaja por los goles marcados de visitante. Un 0-0, 1-1, 2-2 favorecería al Rojo. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión por tapado de visión. donde la cosa puede cambiar. Como dijo Don Ricardo, tengo un plan en lo que hay. Por si quiero de esta tierra, por favor tómensela. Yo le pido a San Gaudete que venga la buena leche. Yo le pido a San Gaudete que venga la buena leche. Yo le pido a San Gaudete que venga la buena leche. Yo le pido a San Gaudete que venga la buena leche. Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio de este jueves atípico, alocado, lleno de sorpresas, lleno de sorpresas. Muchas. Bueno, como siempre, el segundo bloquecito del señor Alejandro Villalba. Negrito, ¿qué nos trajiste para hoy? Y para hablar un poquito de la represión que hubo hoy en Córdoba. No me hoy enteré de nada, negro. ¿No? Estaba lavando la ropa. Estabas con la tablita. Como loco. Acá en la pantalla. No, hoy en Córdoba hubo una tercera movilización de los estatales contra el gobierno de la provincia de Córdoba, que está encarando un ajuste, digamos, o una reorganización del sistema previsional. Y bueno, esto con las consecuencias que trae, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas que está tomando el gobierno y ahí de Córdoba? Esa era la idea, contar un poquito, ¿no? Porque hoy se vieron muchas imágenes bastante fuertes, ¿no? Muchísimo. Hubo represión. Sí, hubo represión del gobierno, o sea, de la policía provincial. Pero obviamente con una intención clara del gobierno de despejar y de alguna manera callar las voces de los estatales que están en contra de esta reforma, ¿no? Sí. La reforma apunta un poco porque en realidad viene a mano, sí, el gobierno o el sistema de jubilaciones y pensiones de Córdoba tiene algunas cuestiones de diferencias importantes con el sistema previsional nacional. Se firmó un acuerdo allá por el 2009, no hace mucho, con el compromiso de que se equipararan los dos sistemas jubilatorios porque pero que está muy atrasado el cordobés. No es que está atrasado, sino al contrario, tiene un sistema que en realidad termina privilegiando a unos pocos. El sistema cordobés tenemos aproximadamente un 93% de los jubilados que tienen menos de 65 años. Sí. Y el de esos hay un 15% que cobra más de 15 mil pesos. No entendí los datos, para, porque estoy queriendo organizar. O sea, del total de los jubilados, digamos, y pensionados del sistema del sistema cordobés, sí, hay un 15% que cobran más de 15 mil pesos por mes. Una jubilación bastante importante. Bastante. Que representa en total el 30% del total de la caja. O sea, el 30% de la guita que mueve el sistema se lo llevan unos pocos que cobran más de 15 mil pesos. ¿No? Hay sí, muchas jubilaciones de privilegio, hay algunas cuestiones como para revisar desde ahí. Sí. Muchísimas, sí, para que eso suceda. Sí, en realidad el problema también está por el otro lado, porque de los 580 mil jubilados y pensionados que tiene la provincia, solo 92 mil, 16% más o menos, se pagan con o reciben un beneficio desde la provincia misma del gobierno, sí, cordobés. El resto, los 486 mil restantes, reciben una pensión o una jubilación, una asistencia desde la Nación, del ANSES. El acuerdo estaba dado que cuando se unificaron las cajas con la Nación en el ANSES, supuestamente, bueno, había que equiparar, había que tomar las medidas necesarias para equiparar y poner en el mismo plano los sistemas jubilatorios. Claro. El sistema jubilatorio cordobés todavía mantiene, va, todavía no, en realidad habían firmado este acuerdo y la idea era que pasaran, una de las cosas era pasar el del 82% móvil a esta forma de actualización que tiene el sistema nacional, que, claro, que es una mezcla entre los ingresos que se reciben por los tributos y los que ingresan por el sistema provisional, es una mixtura de las dos cosas. Y nos estamos riendo antes de tiempo. Sí. Que se viene, boludo. Yo tengo que estar acá al lado encima. Sí. Lo que se viene, boludo. Es lo que tocó, Luchito. ¿Te acordás que el otro día me decías, che, qué bueno que está en tu lugar? Claro. Por favor, bueno, y yo te hablando de tabludeces. No, yo te quiero. Vamos a seguir rápido. Pero escuchando completamente. Una cosa te quiero preguntar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Profe, ¿puedo preguntar? Sí. Una sí, cosa, sí. ¿Todas las provincias tienen su sistema previsional propio, digamos, fuera del ANSES? Bueno, el tema es ese, cuando se unifica con Nación, se unifican los 11 sistemas que había, se unifican con Nación, el acuerdo con las provincias era justamente que equipararan los sistemas, hicieran como una especie de acomodamiento, ¿no? De armonización, se dice, del sistema previsional que tenían, ¿sí?, al actual sistema de la Nación, ¿no? Que estipula, más que nada, los acuerdos pasaron básicamente por el cómo calcular el haber, ¿sí? Claro. Y bueno, y cómo se van a ir pagando de alguna manera, que fue un punto del conflicto más importante de esta reforma también que hizo de la Sota, que era el tema de que cuando al empleado activo se le da un aumento y ese aumento va a parar al básico, sí, ¿no? Que es el reclamo eterno de los gremios, debería hacerlo siempre, que el aumento vaya directamente al básico. Va al negro. También a veces lo hacen en negro, esos grises que son cargas no remunerativas y tienen, sí, esos nombres raros que le ponen las provincias del Estado. Lo que obliga dibujar después a cobrar menos aguinaldo, exacto, a cobrar un montón de cosas, un montón de beneficios menos. Y ese dinero de aumento no le llega a los jubilados. Claro, porque no se aporta, exacto, a través del sistema previsional nacional, entonces los jubilados reciben menos dinero del que deberían, exacto, recibir. Porque estas cargas, al no ser remunerativas, sí, son cargas no remunerativas, no sufren los descuentos, claro, ¿no? De totalmente la jubilación, la pensión, y no van a parar a la caja. Entonces ese es el problema, ¿no? Bueno, uno de los reclamos es que cuando se hacen los aumentos a los empleados activos, lo que firmó el acuerdo, esta digamos reforma previsional que se hace en Córdoba, es que estas actualizaciones de los sueldos de los jubilados recién se hagan posterior al aumento 6 meses después, ¿no? Posterior al aumento. ¿Para qué? ¿Para ganar 6 meses de gracia, no, de tiempo? Claro, bueno, sí, obviamente, para ganar 6 meses de gracia, y es una manera también, ¿no?, de desvirtuar este 82% móvil, ¿no? Que tienen. Pero igual el 82% móvil, ¿bajo qué sistema es sustentable? Sí, lo podría hacer, ¿eh? Lo que pasa es que este régimen. Igual podemos es explicar un poquito qué es el 82% móvil. Lo que se pretende es que el jubilado gane el 82% con una movilidad salarial a lo que gana el activo en el, claro, básico. De lo que gana medio. Claro, de lo que se estipula, claro, el salario mínimo. Exactamente. ¿Sí? Básico, El 82% de eso. Si hay un incremento, siempre va a ser el siempre 82%. Va a ser, exactamente. Siempre así. Va a ser. Por eso es móvil. Claro. Porque se va moviendo. Se va actualizando a medida que se van actualizando los salarios. Sí. Bueno, sí, hay una cuestión. Lo que pasa es que este régimen también, cuando se dio, este actual, ¿no?, que tenemos en el sistema nacional, hasta ahora ha generado varios ingresos al sector de los jubilados porque se hace en proporción a los ingresos que tienen fiscales y los ingresos que se tienen por los aportes jubilatorios al sistema. Sí. Ahora, cuando esta situación, esperemos que no, pero merme, cambie el rumbo, se cala a punto antes de enchufarlo porque se cayó entre el vaso y no queremos papa frita de Nico. Este... Sí. Ah, Nico se fue a poner los auriculares porque dice, ahora me sumo yo a esta columna, porque la tengo re clara. Quiere opinar. Ah, ¿no? Dale, cobarde, cagón, macrista. Dale. Bueno, decía entonces, el tema es que cuando hay una cantidad de recursos que ingresan habitualmente y van en incremento porque hay un crecimiento económico y la situación que tenemos actual, bien, bárbaro, porque el aumento que se propone este sistema actual de la Nación son dos actualizaciones, dos aumentos automáticos en el año y en función a esa proporción, ese cálculo que se hace. Ahora, si estamos en un periodo de recesión o un periodo donde la economía se empieza a estancar o algo, ¿sí?, ahí se empieza a dificultar la cosa. O sea, en el momento de mayor necesidad para hacer una actualización de los ingresos de los jubilados es el momento donde por ahí pueden llegar a recibir menos ingresos. Entonces, o menos aumento, ¿no? Entonces, por ahí eso es lo discutible para mí, desde mi punto de vista, para este sistema, ¿no? No está mal como venimos, porque venimos en una etapa, vuelvo a decir, donde los ingresos fiscales han aumentado, donde la recaudación ha aumentado y sigue aumentando, y donde los ingresos, obviamente, por el sistema previsional, en función de al haber crecido el empleo y demás, también han aumentado. Entonces, los aumentos son considerables. Pero, bueno, hay que evaluar qué pasa cuando estemos en otra situación económica y social, ¿no? Totalmente. Entonces, es totalmente discutible el punto, digamos. En un sumamento, cuando quisieron impulsar el 82% móvil... Era ilógico también, era irracional, pero también era una cuestión... Había una cuestión política de por medio que querían prenderse. Una intencionalidad. Vos veías a Bullrich peleando por el 82% móvil, y cuando años atrás levantó la mano y fue la primera que... Le sacó el 13% a los estatales, jubilados, todo. Che, negro, y las medidas que está tomando el gobierno cordobés, ¿cuáles serían el ajuste? ¿Dónde está apuntando? Bueno, suena el teléfono, explota. Ricardo, atendeme el teléfono, por favor. Vale, Ricardo. Si no atiende Bárbara, dice. Una hotline te hace. ¿Qué pasó? ¿No atendieron? ¿No atendieron? Sí, atendió. No atendieron. ¿Quién atendió? No era nadie. Pidieron una pizza. Era equivocado. Era para ir. Señora pizza. No, si querés pizza, llamá al 4215-5603. No llames. Tu pizzería. Sí. Mierito, ¿cuáles son los Bueno, los una puntos? De las cuestiones, el punto por ahí, uno de los más importantes es este, ¿no? El hecho de que los aumentos a los jubilados le van a llegar 6 meses después. Claro. ¿No? Y ahí hay un manejo de fondo medio julio. Y bueno, después, pero son jubilados, otra no cuestión, laburan ni no, cobran, no. O sea, está bien. Que pero el problema... el problema grave... Vos, ¿eh? El problema que no grave lejos. Está en el hecho de que, bueno, hay un acuerdo que se firmó en el 2009, donde se iba supuestamente a normalizar y equiparar el sistema jubilatorio provincial cordobés con el nacional. Sí. Tenían un plazo determinado, ese plazo se venció y si no se cumplía, en una de las cláusulas de ese acuerdo decía claramente que el ANSES, ¿sí?, de alguna manera se caía la obligación de sostener al sistema, porque el acuerdo era con los sistemas previsionales cuando se pasaron al ANSES, sí. El acuerdo era que la Nación los iba a sostener cuando tuvieran déficit. Claro. ¿Está? Porque, ¿qué hacen normalmente los gobiernos con esos fondos? Normalmente los utilizan para... cambiar de administración. Venimos repitiendo el mismo tema hace 5 horas. Tranquilo igual, ¿eh? Buscar otra, da vuelta al casénico. Poner el lado B. Da vuelta al casénico. Bueno, normalmente lo que hacen los estados, sean provinciales o nacionales, toman esos fondos y lo usan como caja para sus gastos, ¿no? Corriente, claro. No corriente. En este caso, normalmente se usa, como habíamos explicado en algún programa anterior, para lo que son las inversiones, ¿no? Sí. Inversiones corrientes y demás. Bueno, acá evidentemente hubo una malversación de fondos, o no sé, o hubo una mala administración de los fondos. ¡Ay, me gustó más! Una mala administración de fondos. Yo creo que ya no se puede hablar más de malversación. ¿Sí? Ya es negligencia, o sea, bueno, ya es falta de capacidad para conducir un Estado. Y bueno, ¿qué sé yo? Ese es el tema. Bueno, el problema acá está claro y el conflicto surge, ¿por qué? Porque lo que plantea, de alguna manera, y está intentando instalar el gobierno cordobés, de la Sota concretamente, es que, bueno... La nación no me gira la guita. La gran Macri está haciendo. Ah, está bien. La nación no me gira la guita. Sí. ¿Sí? El ANSES no me da la guita. Yo tengo déficit, no lo puedo cubrir. Entonces tengo que recortar. Igual tengo el tongo para ver la Sota. Y en el medio... Ya se me ocurrió recién. Pero la cagada de todo esto siempre es... Perdón, pero es siempre la misma. En el medio quedan los jubilados, queda la gente. Ahí quería llegar. Los trabajadores. ¿Por qué no exportamos jubilados? Exportemos jubilados. Abramos la exportación de jubilados. ¿A dónde? Porque el tema es... ¿Algún tema lado? Es que en Europa... ¿Algún lado? Hay ya bastante, sí, la gente ya está escribiendo. ¿Qué dice la gente? Ricky Gómez dice que recién se engancha, manda saludos. Sí. Y Catalina Orue puso... ¡Catalina, estás acá, caradura! Escribe en el Facebook y está acá. Vos no lo tenés que decir, boludo. Ah, no está acá, Catalina. No está, ¿eh? No está acá. Muy buena leer todo lo que por escucharlo. Que decís. Se fue recién, ¿eh? Y Marce pone, los blancos tienen nombre como Lenny y los negros tienen nombre como Carl. Claro, claro, Homero. Sí. Bueno, o sea, pasando en limpio un poquito lo que está haciendo de la Sota, ¿está haciendo, se candidatea? ¿Qué está queriendo hacer? Y ¿mostrar no sé que si... es más importante que Macri, que la tiene no, más grande que Macri? No, yo creo que están buscando desde los distintos sectores de la oposición. Hoy se reunía de la Sota, y no es casual tampoco, con Macri. Pero a jugar al gol. Sí. No, para, porque se juntan a comer unos choris, no son nah, que van bueno, a hacer un tongo digo. Político. Loco, no seamos tan desconfiados. Si no estamos en el horno, no. No podemos. Yo creo que la jugada va a pasar por ahí, por de alguna manera tirarle... Macri presidente de la Sota vice. Y no sé, pero querer tirarle, las como quien dice, las papas calientes no, al se juntan, gobierno nacional. Para mí, fuera de joda, bueno, se juntan ahí... a reagrupar discursos, o sea, sí, a empezar a alinear de un discurso. En esta semana también Moyano estuvo almorzando, cenando con Dualde. Ah, tranquilo. También. ¿Dónde? ¿En el Tano y los Gallegos? Se juntan. Sí, acá la, no están. Sí. No, y bueno, en la semana que viene, el martes, se convocó al Consejo del Salario. Ya falta que se junten a tomar mate de la Rúa y Menem, bueno, y ya falta, estamos en el horno todo. Bueno, convocaron al Consejo del Salario para empezar a discutir el salario mínimo de nuevo, ¿no? Para la actualización. Y ya Moyano dijo que no va a estar. No quiere aumentar los salarios. No quiere ir a discutir salario. Sí. Bueno, qué sé yo. Porque dice que gana bien él. Entonces dice, no, ¿para qué voy a discutir mi salario si estoy ganando bien? Al pedo, eso ya de lleno. Él quiere discutir ganancias. Claro, totalmente, ganancias. Nada más. Nada más, lo único que le interesa. Está bien. Y así bueno, que bueno, por ahí va la cosa. Un poquito, a mí me parece va, se viene digamos, esta cuestión estamos de en una querer... época, estamos en una época donde las intencionalidades políticas son más grandes, sí, que la capacidad pero entender de gestionar. Que acá el tema es entender que atrás está la gente, están jugando con la gente, con los ingresos de la gente, con, sí, con la salud de la gente. Con el lomo de la gente, porque claro, los cagaron a corchazos, según lo que me decían. Sí, también, bueno, ¿no? También. Pero bueno, aparentemente los... hermanos cordobeses han entendido que viene por otro lado la cosa, sí, y también salieron a decir los gremios que habían movilizado. Si yo te pregunto de qué manera impactó en los medios esto que sucedió hoy, que me podés dar una versión así como cuál fue los medios, cómo lo sacan. ¿Pusieron represión en Córdoba o pusieron incidentes en Córdoba? No, en algunos pusieron represión. Yo lo vi hoy en el 11 al mediodía, una pasada. Sí. Fue un flash. Después no hubo una gran profundización del tema. Sí. Y ahí fue cuando me puse a investigar a ver en qué venía, ¿no? Porque sí, empecé a mirar y a buscar en internet. Y uno de los temas del día era eso, la represión en Córdoba y un par de cuestiones. Pero claro, el conflicto no es de ahora, no es de hoy, no es de ayer. Ya viene de hace un tiempo atrás. Esta reforma se aplicó hace un tiempito atrás. Totalmente. Vuelvo a decir, por eso Raquel dije que es la tercera movilización se hizo hoy. Sí. ¿No? Entonces totalmente pasa por ahí un poco. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿algún temita más? Porque veo que te robaron la agenda. Me robó la agenda, Lucho, que yo tengo no tenés que, más nada, negro. Tengo que leer de ahí. Ah, Ah, bueno. Tengo todas mis anotaciones acá. ¿Le robaste al tercer bloque? Le robaste una hoja numerada, porque el negro la tiene numerada. Está numerada. Tengo numeradas, sí. No, no está numerada, negro. No me tengo fechado todo. Claro. No, igual. Acá no dice nada. ¿Qué cirujas es eso? Un mensaje para ellos. ¿Para quién? Para ellos. Pero no lo voy a decir en bebo. En bebo. Ah, es pluma esto. ¿Hace cuándo no escribo en pluma? Sí, yo uso tres plumas. No sé escribir en esto. Toma el fibrón. Claro. Toma el fibrón. Tres plumas, tira, ¿eh? ¿Qué? Cabeza de perra. Ay, Dios, Dios. Bueno. Bueno. Nada. La mala noticia de la semana, negro. La mala noticia de la semana es terrible, ¿eh? Sí. Terrible. Agárrense la bombacha porque... Para mí, digo, es... aumentaron... Sí. Decilo despacio porque me la contaste. En más del 35% las exportaciones de vino. Nos están vaciando la bodega, negro. Nos están vaciando la bodega. Están vaciando. Para con algunos razón... economistas y para los productores están todos contentos. Porque sí. Vendemos más vino. No. Acá se pudrió. Hay que ir a quemar goma, loco. Hay que ir no, neumático. Neumático. Hay que ir a neumático. Total, abrieron una fábrica ahora ahí en no sé 35% dónde. Aumentó la exportación de vinos. Sí. ¿Estamos todos locos? Sí. ¿Cuánto? 35%. 35%. Con razón yo voy a consecuencias... Y no hay Benjamín Malbec. No hay. Dame un Benjamín Malbec. No hay. Se los tomaron todos ustedes, boludo. No hay. No hay. Man. Este hijo no, de pero, perra, ¿sabés no, que está viendo no, Los Simpsons? Me manda frase de Los Simpsons, boludo. Acá no, te estoy poniendo un mensaje, a ver si lo lees. Acá hay un mensajito, mirá. Ya lo leyeron. Bueno, va. Y si eso fuera poco, el consumo interno, la comercialización... Decime que cayó y me voy. No, aumentó. No. O sea, por eso... No, estamos 2%. En el horno. ¿Qué tenemos que tomar? Todo esto en el último semestre. Y comparándolo con él, obviamente, como siempre, se compara. Para, un semestre de un año con igual periodo del año anterior. Sí. ¿No? Tengo que hacerte una pregunta. Tengo que hacerte una pregunta muy en serio. Yo dejé hace 6 meses de tomar cerveza. ¿En serio? ¿Será ese el aumento del 2% en el vino? Tenés razón. Claro. Ahí, impactaste en la balanza comercial. Impactaste en la balanza comercial, negro. Es mucho más mérito que el de Melconian, ponele. Que no pega una. Vos ya te estás metida dentro del eje de la discusión. Yo tengo una pregunta, negrito. Completamente la saqué de la galera en este momento y remámela porque si no, estamos en el horno. ¿Viste que hay una publicidad dando vuelta en la radio que de cervecería Quilmes, que dice, no, porque Quilmes exporta a tantos y tantos países. Sí. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Se exporta lo que hay una propaganda televisiva que está muy buena? No estoy mirando mucho tele porque no tengo cable, pero ponele. Uh-huh. ¿Es posta que se exporta el líquido o está la franquicia allá y a una birra que se fabrica allá se le pone la etiquetita que dice Quilmes y se vende como Quilmes? Eso es lo que a mí me intriga. Puede que se haga ambas cosas. No creo. Puede que se hagan ambas cosas. No sé cómo. Esa propaganda. Pasa que, música. Ahí está, gracias, Nico. Sí. Lo que pasa es que si vos lo tomás, si lo que se vendió es la franquicia, no se puede tomar como volumen de exportación. Así que. Por eso, a mí me parece que no. No, pero yo no, pasa me, que, no es que no me imagino a Quilmes si exportando una, cerveza. Bueno, pero puede ser que. Sí, acá en algún momento se ha hecho. En su principio. Ahí me gustó la musiquita. Volvió Luigi. Faltan los patitos, boludo. Los patitos. Hagamos la oración de Luigi. Sí. Che, ¿sabes lo que faltó? Claro, con razón. Con razón está saliendo todo así. Ahora entiendo todo mejor. No hicimos nada. Primero porque faltó la oración. Y segundo porque tenemos un operador con ACB que está ahí atrás que no. Mirá cómo se pone colorado. No, si no fuera por vos, no estaríamos al aire. ¿Sabes cómo te bancamos? Son todos chistes los míos. Inepto. Son todos chistes. Ahora por eso pagó un fernet. No, igual, respondeme la pregunta, negro. Yo no quiero. No, que, te no vuelvo quiero, a decir que, no, puede ser que la... pueden ser las dos. Puede ser que vamos a tercer bloque, manda música. Chabón, ¿quieres? Te veo con intrigas. Sí, para el tercer bloque. Quiero preguntar. ¿Estás pispeando las anotaciones de Bárbara? Sí, ya estuve viendo cosas y van ahí está hablando de cerveza. Vine, quiero todos juntos acá y que hablemos de eso. Sí, está bien. Bueno. ¿Lo cortamos entonces? No, no, el no, chico, no, negro, no, dale, chico, dale, negro, ya vienes luchando el piso. Sí. Hoy igualmente estaba escuchando en el laburo un programa de Rock and Pop que se llama Gente Sexy, a la tarde. Sí, sí. Y estaban hablando con un filósofo de filosofía y pum, estaba muy bueno lo que estaban hablando, sí. Pum, pum, pum, y tienen un locutor, ellos llaman. Sí. Entonces en un momento Clemente Cancela agarra y dice, Bueno, mientras nos imaginamos cuántos culos pasaron por la cabeza del Tucu mientras hablamos de esto. Y ahí al toque me acordé de vos. Cuando hablamos de economía con el negro. ¿Por qué de mí? Porque cuando hablamos de economía con el qué negro. Qué bien que me haces quedar ante mi público. ¿Eh? Nah, pero estás mirando culos en internet. Culito. Hoy no lo puso porque está bárbaro. Ah, lado, sí, parece, sí, sí, le dio timidez. Le dio pudor. ¡Pavote! ¿Cómo te vas a poner así? Me hace sonrojar. Bueno, Negrito, muchas gracias por este bloque remoto. Cortito al pie. Cortito, y porque ahora viene lo importante, Negro. Ahora viene lo importante. No soy importante ahora, yo, no sos importante vos. Breve, no importante lo quiero vos. Por lo menos nombrar. Sí. Ayer se cumplieron 40 años de la masacre de Trelew. Hubo unos homenajes. Y a 40 años hubo unos cuantos homenajes importantes. Y sí. Bueno, y a 40 años, por lo menos, tener esta, de alguna manera, esta posibilidad de tener en el banquillo a los acusados verdaderos sobre, sí, sobre todo esto, ¿no? Sí. Bueno, así que bueno. Bueno, nuestros cariños a los masacrados en esa barbarie. A los familiares. Y lamentable. ¿De qué se ríen, sí, estos muchachos? Ahí atrás. Lamentable. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Ricardo Ford. ¿Manga de mamertos? ¿Qué pasó? Una masacre en Miami, boludo. Nadie la logró. Una masacre en Dolce Gabbana, boludo. Nadie la logró. ¿Subieron los precios? Subieron los precios en Dolce Gabbana, boludo. Y en Armani nadie lo logró. ¿Qué carajo me importa la masacre de Teleo, boludo? Hijo de puta, que no venga más, por favor. Ay, Dios, no se puede hacer un problema serio así. Bueno, bueno, vamos a unos temitas. Vamos a unos temitas. Y enseguida volvemos con la columna de Bárbara. Deberás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. Sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. Yeah.

Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquellos sin ella, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí, ay, por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, pa' llegar al olvido, si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero. Bueno, estamos en el... Estamos. Ya se me pusieron todos nerviosos, ¿no? Sextamos. Che, bueno, no, tranqui, sextamos. En el tercer bloque. Estaban a fondo. Bueno, estamos en el tercer bloque acá. Las chicas apoyadas contra la ventana. Sí, sí, sí. No, sí, me parece bien. Quieren saber. Está queriendo apoyar los dos tumores esos que tenés. Más que ¿qué tenés ahí? Caradura. Bueno. Tienes dos tumorcitos así. ¡Ay! Tomátela. Bueno, estamos acá con Bárbara. Bárbara, vamos a explicar un poquito de qué se trata tu columna. Bueno, mi columna consta de ponerla o no ponerla. O cómo ponerla. Esa es la columna. ¿Qué posición adecuada? Aplausos. Ovación cerrada. Todo aplauso. O con palabras así para que lo puedan entender todos. Sí. Coger o no coger, hacer el amor o no hacer el amor. Pip, ¿cómo quieren llamarlo? A mí ya me dio vergüenza, no te miro más. Bueno, en primer lugar vamos a decir que coger no es lo mismo que hacer el amor. Cada uno sabrá lo ya que... Ya arrancó chamullando. Mira. Sí. Pero ¿es verdad o no? Muchos habrán cogido por coger, por placer. Sí. Y otros habrán, bueno, se enamoraron o no sé, y le volaron los pajaritos y si convengamos que no está mal ninguna de las dos cosas. No. Sí. Igual yo creo que uno cuando hace el amor empieza haciendo el amor y termina agarrachando a pleno. No sé, porque está la que... O puede ser al revés. Claro, puede ser al revés. Claro. Primero arrancás cogiendo después y después el segundo enamorás. Polvo ya es otro tema. No, pero él dice en el mismo polvo, decís vos. O sea, en el mismo momento. Bueno, el polvo es el mismo polvo, como lo quieras llamar, coger o hacer el amor. Vas al segundo polvo y por ahí es re desenfrenado. Claro, ya el tercero es más mimoso. ¿Cómo hace el clic a la mitad del bombeo? Sí, boludo, te haces el novio, primero arrancás de pasito y de repente te das cuenta que está con un... Para mí, el primer polvo. Si vas a hacer el amor, decís, ay, sí, mi amor, con toda la música y recachón. No hace falta tampoco música. Segundo hablando polvo, de que no hace falta música, quieras, Nico, ¿no me bajás un poquito, persona, un poquito de la música? Y quieras estar con ella, es de hacer fondo. El amor. Nico, pero si vos mirás tu agenda, decir, a ver, miro, digo, la voy a garchar hoy porque garcha bien. Hoy, sí, no sé, la llamo a esta, total. Para mí, ¿no me prestás esa agenda? Para mí. Para mí. Pero es así, uno como hombre, también las mujeres, ¿no? Tiene su pequeña lista ahí, su agenda al costadito del teléfono. Claro. Que uno sabe. De jueves que a domingo, legal, garche. Claro, el legal ese que... De lunes a miércoles hacer el amor. Para mí. No sé, para mí los sábados ponerse a hacer el amor y viernes salir de gatos. O salir con gatos o... Sí. Esta sí, piba es una masa. Esta piba es una masa. ¿Dónde la conociste? ¿En la Calecita? En la Calecita. No, no. ¿En la Calecita de vera? Yo estaba con mi sobrino. Voy a ir más. Voy a empezar a recolectar. No, tengo 500.000 sobrinos. Ahora. Olvídate. No. Pará. Aparte. Un día cada después, uno. No, aparte, a esa Calecita. Fin de año. A esa Calecita le ponemos una barra y un par de birra y es un golazo. Claro. La estamos viendo pasar. La estamos viendo pasar. No mientas. Claro. Me conociste en una verdulería. Decí la verdad. Bueno, ahora, está bien, si la conociste está bien, consecuencia, bien. Mañana consecuencia estalla, se llena. Van todos a consecuencia. No sé qué es consecuencia. ¿Qué es consecuencia? Sí, ponele. Ponele. Club. Algo así. ¿Es un club de ajedrez? Bueno, más dale, que nada, joder. Vamos a hablar algo sobre mitos y verdades, dale. De lo que es verdad, de lo que no es verdad. Dame un segundito para decirle a todos los que están escuchando, los cuatro que nos están escuchando, claro. Si tienen alguna pregunta, que por favor, sí, a través del Facebook de la radio, del programa, buenísimo. Que es Cabezas de Radio, que vayan haciendo todas las consultas que tienen a medida que vaya se claro. Vaya desarrollando la columna. Exacto. Una es que hemos hablado sobre si es verdad que con el sexo oral se pueden transmitir, podemos decir, alguna enfermedad. Sí. Para aquellos que no lo saben, que dicen, no, mejor lo hacemos por acá. Sí. En realidad sí, te puedes contagiar. Y son muchas las enfermedades que te puedes contagiar. Una de ellas puede ser la sífilis. y la gonorrea. Gonorrea. Que hacía que un día vamos a hablar sobre enfermedades, lo que es tratamiento, contagio, ITS. Pero hay que tener en cuenta ¿cómo que es? ETS, ETS, ¿qué cosa? ETS, enfermedades de transmisión sexual. Bueno, eso me quedó de la charla en séptimo grado de la que entendí. En la que entendí que la menstruación era que todos los 28, todos los 28 de todos los meses todas las minas se indisponían juntas. No, no, pero ojo, hay algunas que son irregulares. No, no, pero yo entendí en esa charla, te lo entendió, cuento porque vos no estabas. Ah, yo entendí cuando explicaron que sí, todas, todas las mujeres juntas, del mundo se indisponían los todos 28. Los 28. O sea, bueno, 28 ya te digo enero, que no es verdad. Eso me di cuenta. Es más, hasta llegué a elaborar una teoría que ahora me acuerdo de que, ahora entiendo por qué febrero tiene 28. Porque no, bueno, puede, no podía tener 27. Bueno, a ver, ¿qué colegio si iba? No podía... Cambien de profesora. No, cambien de cerebro al pibe que está escuchando eso. Voy yo y les digo a los chicos cómo tienen que hacerlo. Salen todo con el chingo. Tenía 12 añitos. Bueno, era una ternurita, sí. Bueno, es la peor edad, ¿viste? Ahí es la curiosidad, podemos decir. Bueno, otra de las preguntas que siempre hacen, si es malo tragar semen. Sí. ¿Vos qué opinás? A mí me encanta. ¿Tragarlo? No sé. Ah, bueno. Yo te digo, en el momento en el que estoy así, no me importa si te gusta tragarlo, no sea... Claro, que se vaya. Hay chica que dice, no, lo quiero tomar, no lo quiero porque no hace nada. Claro, no. Si lo vas a guardar en una bolsa, en la billetera, en la cartera, no me importa a mí en ese momento. ¿Es malo guardar el forro en el bolsillo y después lavarlo y lo volvés a usar? Sí, claro. Obvio que es malo eso. Era muy buena pregunta. Pregunta. Sí, pregunta, obvio, es malo. Mejor que... Igual la cajita viene en tres, y en supongo. De siguen crisis, siendo tres porque... Tres, doce. Como 10 mangos. ¿Cuánto está pero el en Prime? Tiempo de crisis. 11 mangos 11. El Prime. Bueno, pero pará, tiempo de crisis, ¿cómo hacemos? Pará, el otro día compré en el kiosquito de 14 y Lisandro La bolsita Torre, del naranjuno. Y me lo cobraron 8. Yo te voy a contar algo. En la antigüedad, ¿sabes lo que usaban para tener sexo? Ovejas. No, los intestinos eso. De los animales. No. Usaban. Ya, vamos a empezar a carnear, loco. Sale mataban. Más barato, ¿no? Sí. Las carneaban y le daban a los reyes. Y los reyes se... Bueno, tenía sus gatos, que podemos decir. ¿Qué? ¿Se cuidaban los reyes? Sí, porque... Sí. Me estás jodiendo. Sí, pero ¿sabés lo que es hacer un hijo? Un rey no puede ser un hijo. Después termina siendo rey, príncipe, cualquiera. Todo, claro. Ah, tenés razón. Y, pero no los mandaba a churar, si no le caía la onda. Sí, igual seguramente. También, ay, mi barrio está lleno de perros. O sea, yo puedo matar a los perros, los carneo y los uso, sale más barato. No digas eso. Son muy asesinos. Y van a llamar y van a decir... Ya conseguí una chica que hable de sexo. Ya voy a conseguir una psicóloga. Pero mi cuñada un problemita y te veo como te veo la carita, si antes lo hacían, boludo, quiero mostrarme horrible. Si antes lo hacían, me asusta un poquito. Igual que en la antigüedad se decía que el semen hacía bien para la piel y que le daban, es verdad. Claro, mirá, que se lo tomaban porque decía que los hacía más jóvenes. Se nota que no, porque mirá aquella, yo de unos granos, claro, era como un lifting. Yo ni un granito tengo, mirá. Sí, claro, me hiciste la cara porque la ponés seguido. La definitiva. No, se decía eso, que era como una antiarruga, más que nada. Era el líquido de la vida, le decían. ¿A quién? Al semen. Re boludo, está recolgado. ¿A quién? Semen, leche, como lo quieras llamar. Sí, la chile. Sí, lechona, todo, como quieran llamarlo. Se decía que era eso. Pero vamos a decirles a las chicas que el semen, el que la quiere tragar, que lo trae. Eso es cuestión de elección de cada uno. Perfecto. No es malo. No es malo, porque así como entró, salió por otro lado. Totalmente. Pero eso de que hace bien para la piel es totalmente mentira. ¿Es cierto que tiene vitaminas y esas cosas, como se dice? En realidad depende de lo que vos comes. Claro. Yo vivo tomando jugo básico. ¿Cambia el gusto? Que en realidad sí, tiene menos proteína y tiene una mayor cantidad de fructosa. ¿Sí? Claro. Pero... ¿Engorda? No engorda. El que dice eso. Pero aparte, para engordar, son las preguntas. No sé cuánto acabarás vos, pero para que engorde el semen, tenés que lavar un bidón. De verdad. Bueno, pero. No engorda eso que dicen. No engorda. No, para nada. Yo tengo otra pregunta. Siguen tengo tomando. ¿Te gustó mucho? Quiero preguntar. Este bloque, Lucho, ¿te gustó? Estás muy contento. Está entusiasmado. Miro para abajo y anotá, boludo, igual. El sexo anal a las mujeres. Uy, sí. Bruto. ¿Les da otra forma a la cola una vez que se lo hacen? ¡Qué buena pregunta! O se cae, no, o, se no, cae, no, o toma linda forma. No, nada que ver. Esos son no tiene nada mitos que, ver. Que no tienen nada que otra ver. Otra pregunta. Así como otros que dicen... Yo quería preguntar. No, como también otro que dicen, ay, yo la voy a, esa chica la tiene parada, seguro claro. que la debe dar por atrás. Nada que, no, ver. Nada que ver. No, eso le dio el gimnasio. Claro. Ah. ¿Entendés? Eso no, no tiene nada que ver. Y los cachetazos ahí, ¿no? No, tampoco. ¿En realidad no las endurece? Igual que una que me preguntó, ay, tengo las piernas así arqueadas es porque la pongo muy seguido. Ah, y le dije, chiqui, no. Devolvé el pony que tenía ahí. Eso ya es de nacimiento. Claro, esa es un defecto de subieron de una nota que dice que tragar semen las hace más felices. Bueno, eso... Yo me vivo cagando de risa, Yo puedo decir por experiencia que no creo que sea. Se cierran el closet porque me parece que salimos todos hoy, Sí, bueno. Lo que sí... Depende de lo que el hombre coma. Sí. El sexo tiene diferente gusto. El semen. El semen. Claro, semen. Perdón, sí, eso es verdad. Bueno, se entiende. El semen. Eso sí, no sé si el hombre se dio cuenta de eso. Sí, pero este es un dato que muchas chicas se debe dar cuenta, la diferencia de gusto. Mirá. Yo me acuerdo, patente, ¿viste? ¿Y cuando qué es lo que recomendable entonces comer? Hizo carrero. Una tarde de lluvia. Un locro ni a palo. Una tarde de lluvia, qué ganas de comer torta frita. Te clavas una torta frita y la mandás a tu chica, vení, querés torta frita. Depende, si vos comés mucha carne. Si comés mucha carne, va a tener un gusto ácido. ¿Ácido? Sí, ácido. Como los caramelos ácidos, tenés que hacer de cuenta. No como nunca más un caramelo ácido. Ya no tengo. Y si comes muchas frutas y cítrico, de lo que sea, va a tener gusto a dulce y va a ser más agradable. Epa. Que así diría yo. Se va a ser antes más pasable. Ponerla, chicos, listo. Antes de ponerla, un de acá al mercado central. Claro. El mal y ahí humor, también comprar los condones en cajas. El mal humor de las 40% personas. 40% la venta de... Sí, el mal humor de las personas, principalmente de las mujeres. ¿Depende de la continuidad que tengan con el sexo? Y bueno, yo puedo decir que depende también eso. Porque o sea, yo, sí. Por ejemplo, puedo decir, ay, anoche la puse y puedo estar contenta porque estoy con el hombre que yo quería estar. Entonces claro, vas a tener una cara de feliz. Claro. En cambio, las minas que la ponen con boa el otro día dicen... Nah, se quieren matar, viven llorando todo el día. Por ahí sí, si no la puse. Uy, por ahí sí, uy, dijo. Claro. Se despiertan y miran... ¡No! Claro, porque... No pasó nada. Claro. Hay muchas caras de culo que es porque siempre tienen el mismo sexo con el mismo hombre. Siempre lo mismo. Si uno está con el mismo hombre y va variando, digamos que va a ser siempre diferente. Yo veo una mina con cara de culo y digo, o es una malco o está indispuesta. Bueno, estar indispuesta también a veces te pone de mal humor, eso es verdad, pero eso es porque uno viene con una carga hormonal, digamos que las hormonas se te van para todos lados. Totalmente. Eso es también, yo puedo estar feliz y contenta porque tuve una semana re feliz con alguien. Claro, me preguntan si tomás mucho helado si sale frío. No, mi amor, negativo. No helado depende de dónde. ¿Helado de dónde? De Livenza. Puede ser que sea mejor. Más frío y más sabroso. Y seguimos esperando el helado de Livenza, claro. ¿No? Seguimos. Lo voy a traer, el hoy lunes lo traigo. Mirá, 30 pará. Grados hoy. No, pero 30 vengo, grados pero, hoy no los trajo. Pero hoy vengo de la Bárbara, te explico. Bárbara, te explico. Yo trabajo en una farmacia. ¿Qué farmacia? Spalvieri. Trabajo en una farmacia. Hacemos los chivos de la farmacia y traemos cosas de la farmacia. ¡Ay, buenísimo! ¡Mentira! Hablando de eso. Me encanta eso. Él trabaja en una pizzería, trae pizza. Ah, ya sé lo que me querés proponer, que traiga juguetitos. No, trae un par de minas, boludo. Bueno. Y que lo prueben acá, trae los juguetitos, pero con las minas que lo prueben. Claro. Claro. Como una reunión de Tupperware, pero... O lo ponemos a Luigi que los pruebe. Hacen esas reuniones, ¿no? Sí, a mí me encanta. Yo se les digo que lo más lindo. Mirá. ¿Qué es lo que más se busca? A ver. Claro, bueno. ¿Qué va a hacer esas reuniones? Vamos. ¿Participar en esas reuniones? ¿Cuándo va a traer entonces? No, los pruebo. Primero pruebo el productor. Che, estamos a un bloque de quedarnos sin programa, muchachos. A un bloque. Esta piba viene y habla de política, de fútbol, de no, todo. No, yo no puedo hablar ni de política, nada, no entiendo nada. Pero sí, hablame de chota que te voy a entender. Corta la así vuelta. Te la digo. Está perfecto. Che, Bárbara, escúchame. La demanda de las chicas en cuanto a los juguetes. Porque se puso de moda ahora, digamos. No, hay muchos chiches, pero un día vamos a hablar sobre los chiches, sobre lubricantes, muchas cosas. La saliva, el mejor de todos, como siempre. ¡Eso es un rata! Yo ¡trabajo! Cuando le digo, cuando sacó la lengua así y echó la escupida, le digo, pero no, nene, tráeme algo como la gente. Ah, encima pretenciosa. Sí. Bueno, esos son los riesgos de meterse en una sexóloga. Primero, si es tu novio, gastate algo. Y si es un gato, y... Claro, bueno. Voy a tomar, ¿puedo anotar eso? Mejor, ¿puedo anotar ese consejo? Anota. No, lubricante que tiene que ser, porque hay algunos que te agarran la vaselina, alergia. La vaselina líquida que venden en la farmacia alergia, no sirve. Vos como hombre, pero bueno. Sí. ¿Y cuál es? Che, pero la vaselina líquida sale 15 ahora para mangos. Bueno, comprate una vaselina. El muy tío, bueno, la ese es bueno. Puede ser, pero no es. Hablemos de a uno, chico, pero no se entiende si no de uno. Bueno. La vaselina. Comprá el lubricante que corresponde, que viene con el condón, y después hay otro que vos vas y decís. Bueno, pero el condón es así. Sí, es una cagada, bueno, no te sirve para nada. ¿Pero qué te está agarchando el muñeco? Pero no dura, boludo, no, boludo, pero, tanto pero no dura eso. No, no tiene, pero no tiene tanto efecto. O sea, en 5 minutos... Dick Watson. Pero es cierto, pero... Boludo, pero... Dick Watson. Vos te pones el lubricante ese. No alcanza el lubricante que viene boludo, de no, la por, cajita. Primero boludo. Que la cantidad es poca. Y segundo, que en 5 minutos, escuchame, en 5 minutos te pones el lubricante y ya no tiene el efecto del principio. En cambio, vos te compras uno de Sex Shop y tiene más tiempo. O sea, dura más. Se autolubrique. Claro. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Tenés que hacer un juego previo para sí, que eso se autolubrique. Claro, eso obvio. Es obvio. El lubricante es un paquete de yerba tiene. Pero podemos decir que hay chicas que no son muy de mojarse. Muy mojarse. Claro. Sí. Entonces ahí necesitan lubrican una ayuda. Poco. Claro. Sí. O a ver, por ahí nada. Eso depende, ¿no? Pero yo a veces digo que si no te mojás es porque no te calienta el hombre, claro, ¿entendés? Ah, sí, sí, eso. Es porque no, no, no y ahí te hay que recurrir a... Mitos y verdades me, ¿no? Se me ocurrió a una. A la boca. Se me ocurrió una. A ver, ¿qué se te ocurrió? ¿Viste no? el hombre cuando se excita sí. genera un líquido que es como un líquido preseminal? Presemen, sí. Ah, ya sé que me va a creer. ¿Embaraza eso? Sí, sí, obvio que sí. ¿Embaraza? Sí. Concha, la sí, sí, por eso. En realidad tiene que usar condón desde la primera vez que se la pones. Sí. ¿Y engorda? No, no engorda. Ya lo dijimos, no, no engorda. Embaraza, no engorda. Sí. Hay casos de que a las mujeres también le produce como alergia, ¿no? El preservativo. Sí, sí. Existen esos casos. Sí, hoy sí. por hoy hay unos chicas... nuevos que son sin látex. Sí. Son unos que se llaman el más, skin. Hay juguetes también que están te esos camaleón. Los camaleón también vienen con el vibrador, boludo. Ah, es cosito. Verdad, sí. Ah, esa me la perdí. ¿Cómo? Yo nunca lo claro, usé, hay unos que vienen con un... No sé cómo debe ser el tema. Un te lo pones y te vibra. Para el clítoris, en la punta del condón. Pero que es un anillito que viene con una claro, pelotita. Exactamente. Ay, es excelente. Pruébenlo, ¿sí? por favor. ¿Sí? Sí, excelente. ¿Vendés eso en la farmacia? ¿Cómo es eso? ¿Me lo traes? Es un anillito así de goma, de lácteos. Yo sí. te digo de goma para que entiendas, y en sí. una parte viene con una queriendo copar piedra. El estudio, poné la pata, poné la pata ahí que no entre nadie. No. Esto lo que voy a decir es un Catalina chiche, puso ¿no? que tragar semen me hace más feliz. Incorporarlos en los chiche. Y viene como una pelotita en una parte, es como un sí. anillo, ¿entendés? Que viene con así, y se va agrandando a medida sí. del tamaño del ¿qué? Pene de cada sí. Che, pero ¿cuánto está eso? Señor. Porque yo los camaleones no nunca acuerdo, sé. ¿Querés que te mando un y la función la cumple con las estocadas? Claro, porque esa pelotita es como que toca el clítoris. Va rozando mientras... Y eso, a medida que te va moviendo, te va moviendo, eso te va como franeleando. ¿Hay alguna pregunta tocando. Para Bárbara en el Facebook o no? Nadie se copa, son todos mojigatos. No, no capaz del, que son la, todos vergonzosos. La del helado, Catalina puso que le tragarse me hace más feliz. Sí. Bueno, la felicito. Acá hay preguntas acá. ¿Hay preguntas acá? Hay preguntas por ahí, están todos atentos. Bueno, hay una pregunta acá afuera. Una preguntita de Adri, a ver. Yo quiero que a las ver, chicas también pregunten. Hola, mi nombre es... bueno, te tengo hola, 35. ¿Vos sabés, sos novio de cogote? Sí, tal vez. ¿Sabés? Soy virgen todavía, nunca sí. la puse. Ay, pobrecito, sí. No la tengo pones... miedo que se me transforme en casacre. Sí. Totalmente. ¿Qué eso creemos, viste? Descargá la mano, negro. No hay drama. No se pero va a puede pasar, nadie. Puede pasar. No, mira, chiquito, te puede puedo pasar, recomendar. Pero te recomiendo ya. la Manuela. Arrancó con claro, un... Mirá, chiquito, eso, ya, una onda. Buena masturbación. Mirá, chiquito, claro. En lo posible, 3 veces al día y vas a ver que vas a andar mejor. ¿Es malo masturbarse muy seguido? No, es re bueno, porque es una descarga que vos tenés. Vamos. ¿Entendés? Es con razón estoy tan sano. ¿Estás salvado de enfermedades? Sí, si no la estás poniendo. Chacho, no voy al baño. No, no, sí. Pero, por ejemplo, mirá lo importante que será el preservativo. Sí. Que viste que las verrugas se, las verrugas se contagian. Más, Vos te pones ¿las preservativo, verrugas? Las verrugas se contagian. Si vos sí. te pones preservativo... Es una enfermedad también y no eso, te contagias ¿eh? Verruga en la chaucha. Previene todas las enfermedades el preservativo. Pero es puta lo que estoy diciendo. Una pregunta. No es chamullo. Es buenísimo. ¿Entendés? Decime. ¿Está justificada la masturbación masculina? ¿Por qué está tan mal vista la femenina? ¿Qué? Porque nosotros no lo podemos ver cuando ustedes lo hacen. Claro, para las mujeres. No, yo te voy a decir una cosa. No, yo conozco. No, para los hombres no. No, está claro. Está mal vista para los hombres. Ni en pedo. Es más, para los hombres es como un juego sexual. Sí, que la mujer que la mire se toque igual a la mirada. Está bien, pero lo bueno sería, che, flaco, me voy a masturbar. ¿Querés venir? ¡Sí! ¡Sí! Pero escúchame una cosa, Maxi. Vos nunca dijiste, voy a llamar a esta chica y que mientras me hable, me masturbo. A mí no me hablan las o mujeres. Que la chica se masturbe. ¿No también? ¿Entendés? Bueno, eso es otra cosa. Tengo muy poco éxito sexual. ¿Nos masturbamos todos juntos? Por eso hacemos un programa de radio. ¿Por y no de televisión? Una banda claro. Para ponerla, nada. Che, me preguntas si se te corta el pene, ¿te crees otro más grande? No, sí. No. No se regenera. No es como el hígado. No, ¿no vuelve a crecer? Te lo cortan y jodete, no tenés nada. No, tenés que usar chichas ahí. Mandale lengua, negro. Paleta y queso. Tenemos el reidor. Está full el programa. En Beba. Igual estaría bueno que se repita esto después. Si en otro ni hablar, te parece, sí. Vamos, vamos a ver. Bueno, ¿qué más? Es el mejor programa de la historia de la radio. Otra de las preguntas que a veces me hacen, que dice que si se puede tener un orgasmo sin estimulación del clítoris. ¿Qué dicen? Yo digo que sí. Sí, es verdad. Hasta con la mirada podés tener una... Pará, Natacha Caín. Sí, es verdad. Sí. Hasta con una mirada. ¿Sí? O, por ejemplo, estás sentado y la chica te pasó la pierna y ahí te mojaste todo. Claro, yo orgasmo no, pero el pegote te lo firmo ya. Es más, hasta la chica a veces en el encuentro. Pero llegan a acabar. Sí, cómo no. Le sale toda la leche. O sea, tenés que tener mucha preparación psicológica. O sea, concentrarte y claro, mentalizar. No, porque es difícil acabar. Yo te voy a explicar. Tenés que estar caliente igual. Mojar, sí. También tiene que ver mucho con la estimulación del... cerebro, ¿entendés? Sí, claro, llegar a acabar. ¿Cuál es el órgano sexual más grande? ¿Eh? El órgano sexual más grande. Cerebro. Claro, porque vos te venís haciendo el bocho, ¿entendés? Sí, dice, me voy a encontrar con esta chica, me calienta, me gustan sus ojos, ¿no? Y ya te mojaste. Sí, olvídate. Hay muchas mujeres que me dicen... Lo cursi, lo cursi. ¿A las mujeres les gusta? No, esa es otra cosa. Vamos a hacer el amor abajo de las estrellas. Ah, eso depende. A la orilla del mar. Porque hay chicas muy tímidas. Una reventada como aquella dos, no. No garpa. Le llama al tele y dame bomba toda la noche, negro. Yo le digo, cualquier lugar viene bien, no importa si está las estrellas o no. Retruco la pregunta. ¿Qué prefieren las mujeres? ¿O eso cursi o un lugar así... No, depende de la mina. Para, claro, lugar, depende de la mina. Claro, un lugar inesperado y raro. ¿Vos querés saber qué es lo que me gusta a mí? Ponele. No, ponele. A mí me gusta correr el riesgo. O sea, por ejemplo, coger en la calle estaría bueno. Claro, a eso. ¿Entendés? Pensar que por ahí viene la policía y te puede ver o puede pasar alguien, pero obvio, andá tipo 4 de la mañana, 5. Vos estás bastante enfermita igual, ¿no? No. Mirá que hay muchas cámaras ahora. ¿Te estás haciendo, vos te estás haciendo ver lo tuyo? Yo conozco un caso de un amigo. Pará. Yo conozco un caso de un amigo que los estaba... Los palieros de los hoteles... Con el tema de las cámaras. Conozco un caso. Ay, sí, hay muchos que le gusta. Sí, bueno, pará. Conozco un pibe, un amigo, que estaba sentado en un banquito, era tipo 8:30, 9 de la noche, estaba oscuro, viste, en Gutiérrez. Ay, o sea, Dios. Lugar re descampado. Con una mina, pero... Y garchó con el lobizón. No, tenía arriba la mina y se la estaba chapando, viste. Sí. Pero no estaba haciendo nada, no llegó a hacer nada. Yo supongo que estaba recaliente. Y llegaron los de control urbano y le cortaron el mambo mal, lo sacaron cagando y... Bueno, es lo que pasa que eso también debe ser los vecinos. Sí, vos sos loco, dejá que la ponga. Los vecinos que por ahí le molesta. Como dijo Nico, pagate un telo. Claro. A veces no es necesario un telo, a veces es como que muy aburrido. Lo que pasa es que vos ponele que... Dentro de un auto, me van a decir que nadie tuvo una fantasía dentro de un auto. Como fantasía, no. Yo fantasía tuve en todos lados. Que lo hice, pero no como fantasía. Bueno, pero hay otro tipo de fantasía. Y sí, es verdad. Sí. Es verdad. Puede ser. Se me estoy dando cuenta que dijo, todos tenemos fantasía y mi cabeza hizo... No, yo, por ejemplo, lo que a mí más me gusta... Lo que más me gusta a mí es hacerlo adentro de una carpa. ¿Adentro de una carpa? Me gusta. Una fantasía, ¿eh? No, por eso. No sé si... Igual el vino Fede me dijo algo, no lo entendí. Que algo de la isla de la fantasía. Que vos sos la isla de la fantasía. Yo... ¡El avión! ¿Fantasías? ¡Ahí viene el avión! Igual hay mucha fantasía que te vas dando cuenta en el momento que van saliendo. Que va pasando, claro, va surgiendo, pasa, ¿entendés? Pasa. Sí. Igualmente, no sé, yo creo que... Para mí es bueno eso, ¿no? Siempre sí, lo obvio, mismo. Das, de, sí, obvio. Vamos a casa y a casa con la misma cama, las mismas cosas. No, hay que ir siempre variando. La misma sábana, re sucio, chamo. La bala, por favor. Sí, hay que cambiar. De vez en cuando hay que cambiar la sábana, chicos. Hubo una vez que me contaron que una chica fue con su pareja. No, acá no todos sé. Me contaron, vi, sí, me enteré. Claro, no, no, pero esto es, pero es una columna seria. Es una persona que claro. Sí, que se fue a un telo muy conocido acá en la zona sur, muy acá, muy cerquita de Vera. Plátanos. Vamos a decir, y se contagiaron pulgas. ¿Pulgas? ¿Plátanos, pulgas? No, de la que me salvé. Yo no digo plátano. Pero les puedo decir que sí, se contagiaron pulgas. Pagate un jabón. Sí. Pero sí, es verdad. No, pero ahora existe el lisoforme ese de bolsillo. Entonces, no vas a entrar a un lugar y le vas a dar lisoforme. No, sopita. Si andás a quien se acostó ahí. Sí. Olvidate. Pero yo no. Vos, no sé. Vos, boludo. O sea, vos arreglás ir un telo con la mina. Le decís, sí. andá al baño y sacás el isoforme ahí del bolsillo. Pero más vale, más vale. No, nah, ni pedo. No, es muy manija. Nah, saco la plancha y plancho la sábana. Abrí la puerta, primero que haces en el telo, cerrás, pum, listo, grano. Claro. No sé, nunca fui a un telo. Hasta el octavo no parás. El cementario, algo. Claro. Nah, vale, no. Bueno. No, listo, yo no llevo un isoforme en el bolsillo. Igual. Sí, no sé. No, nada. Igual la de directo al grano está buena. Sí. Sí. A veces. Sí, a veces. Sí, bueno. ¿Y después qué hace con la hora y 25 minutos que te quedas? Mirá, claro. Fox Sport. Boludo, no podés ir al grano. Mirá películas chancha. Y que venga el segundo round. Yo creo que el sexo. Mirá los números de la quinela. No, boludo, no podés ir al grano. Ni siquiera. Claro. Mirás ahí Fox con Sport. Con razón no te alcanza el lubricante, boludo. Yo creo que el sexo es mucho más que penetración. No, sí. No hay. O sea, yo estoy saliendo al aire, sí. Sí. No hay tercer bloque, nada hoy. Hoy vamos con esto. Vamos derecho. Es el mejor programa de sí. Hasta acabar el programa. Olvidate. Yo no le quiero cagar el trabajo a nadie. No, olvídate. Acá están todos acomodados. Esto es laburo, sí. A estos, cara dura. Mirá esas caras. ¿Laburo de qué? Mirá. Bueno, si tenés algún otro mitito de así de las chicas van, los chicos también, ¿por qué no? Siempre estás diciendo, vienen y me preguntan las chicas, papá, claro, capaz que una cuestión de confianza. Porque las chicas tienen más confianza. Con vos. Con las mujeres. Y si el hombre como se inhibe un poco, ¿no? Sí. Claro, sí, inhibe. El hombre que tiene que ir al urólogo es un bajón. Pero tienen que ir, por favor. Sí, pero un consejo, es como que mostrar el coso mujeres, chabones. Al ginecólogo, hombres, sí. al urólogo. Al especialista. Lo que pasa es que hay que empezar a tener una conciencia de que la salud, dentro de lo que es una buena salud, también está el buen sexo. Claro, eso es verdad. Hay que empezar a tener esa es mentalidad verdad, de que dentro tener de... Tener un buen sexo, tener que estar en equilibrio lo que es... Totalmente. Todo, ¿entendés? El organismo, la mente... Todo. Sí. Todo. Sí, la mente te juega en contra muy, muy, muy mal muchas veces también. Claro, a veces cuando estás muy mal deprimido tenés un mal sexo. Sí. Claro. Yo por eso digo, no es solamente penetración, sino que pasa mucho por lo psicológico, por el juego previo, por el juego post-penetración, pasa por todo. Pasa por la buena pizza después de ponerla. Cómo lo hablás, pasa por todo. Cómo lo vas llevando. Las papas fritas. ¿Entendés? Sí, es verdad. Claro. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué onda el pucho? ¿Qué onda el pucho? El pucho. No, eso no tiene nada que ver. No. Sí, en realidad. ¿No te baja sí, la libido o la aumenta? No. Yo creo que tiene algo la marihuana, que ver con sí. el tema de. ¿Sí? Sí, la marihuana disminuye la libido, sí. Sí, es verdad. Sí. Yo lo que creo que. El tema del cigarro. Bárbara, eso. El tema del cigarro, bueno, yo creo ahora. Que. Bárbara es una ídola. Nunca nos pusieron ese cartel a nosotros. Claro, no. Nosotros. Yo sabía que es la primera vez que vengo y ya todo. Y ya te viste. Bien. Hasta la una no me voy. Yo creo que vos tenés igual una de preguntas. Sí, boludo. Una de preguntas. Eso que no estaba preparado. Sí, esto, sigue hasta la una. No, pará que se tiene agua. Sacale el agua. No, esa es mía, esa agua. Yo tomo agua porque. Porque está sana. Sí, porque si no tomo vino hablo cosas más peores. Yo creo que el tema del. Y menos mejores. Che, ¿me escuchan? No me ubico. No, Lucho, no tenemos ganas de escucharte. Dale, sí, sí. Ahí hay otro cartel, ¿eh? Maxi, dice? No competís y acabás rápido. ¿De dónde me conoces? ¿Qué, tuvieron una noche? ¿De dónde me conoces? Otra pregunta, sí. Acá. ¿De dónde me conoces? Decime. Si la chupo un traba. ¿Me salen tetas? Porque el otro día, pintó el cambio de roles, ¿viste? Sí. Y... me quedé con la duda, ¿viste? Porque me veo más gordo, más... más tetón. No sé si es por el pollo, que como mucho pollo. Puede ser. Como dijo Evo. Como dijo Evo, o no sé. No, te van a salir tetitas, mi amor. ¿No? No te van a salir. Bueno, con respecto a lo del cigarrillo, yo creo que el cigarrillo te perjudica, no en lo en sexual, el rendimiento. Sino, claro, en la sin aire. Eso es lo que te iba a decir. Pero si subí una escalera y fumás tres atados de pucho por día, más vale que te va a eso. Entonces sí influye. ¿Y qué? ¿Le das, das, das? ¿Y parás un toque? Claro. Pero de última es placa, placa, placa. Dale, bonera. Taca, taca, taca. Claro. Siempre podés hacer el muertito. Claro. Vamos a variar, vamos a variar. Bárbara dijo que hay que variar. Claro. No conoce pregunta, a pregunta. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches. Pregunto, ¿hay alguna droga en particular que sea por demás estimulante a la hora de tener relación entre, bueno, un hombre y una mujer? Bueno, pero sos joven. No, no, ¿por qué no necesitas? No droga, no droga recetada. De éxtasis, ponele, por ejemplo, sí, no, no, LSD. Una droga, un psicotrópico, no sé cómo se llama. Un estupefaciente, decís vos. En la parte de la película de The Wall, la parte de la flor, cuando la flor se empieza a abrir, dicen que eso vino de que yo calculo yo que Roger Waters estaba garchando, re empepado. Y hay muchos cartelitos. Sí, sí, sí. Me gustó el programa de hoy igual, ¿eh? ¿Lo hacemos siempre los jueves? Sí, vamos. ¿Cómo, cómo dice ahí? ¿Qué dice ahí? Fórmula para un buen sexo oral. Ah. ¿Para la mujer o para el hombre? Ah, bien. No hay peor cosa para el hombre que te raspe los dientes. No sé, pero yo tengo entendido que a los hombres les encanta que se la chupen. Vamos a decir. A las mujeres también. A mí me dijeron que sí. No sé, porque hay mujeres que no le gusta chupársela. Claro. Vamos, bueno, pero la tienen que chupar igual, es parte del sexo, loco. Vamos, para, vamos, en serio. A la mujer no le gusta. Chamo bien, loco. No le gusta practicarle sexo oral al hombre. No a todas las mujeres. No todas. Y a los hombres tampoco. Ojo, hay hombres que no le gusta practicarle sexo oral a las mujeres. Porque yo tenía un paciente. Son bastante asquerositos. Ser antisexo. No, yo tenía un paciente y él me dijo que no le chupaba la argolla a la piba porque tenía olor feo. Bueno, mandale un jabón. Y que no lo hacía más con ninguna por ese, no, por ese tema, ¿entendés? Sí. Ya se va al extremo, es un tarado. Sí. Entonces, se zarpó de tonto. Llegás, una duchita compartida. Claro. No, yo siempre dije lo mismo, levantás un gatito, no es, y vas al telo. Ni bien entrar a los bifes, como y vas dice, al telo, vos, bife. Boluda, vos, te digo que vos querés ir a los bifes al toque. Palo y a la bife, no. Pero vos levantás, vos levantás. Vamos, palo y a la bolsa. Una duchita, compartida. Hacete el boludo y vamos a dar una duchita mejor. En realidad, para la mujer. Bueno, comete los bagrebón. Para mí la duchita es después del tercero, cuando ya no sabés qué es. Claro, cuando ya no distinguís entre la baba de caracol. Yo tengo 20 años, si yo no llego al tercero, sin problema, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Sí, si yo que tengo 20 años, yo de tercero. Verdad que sí. Bueno, igualmente, pero ¿cuánto? Que haga... ¿Cinco? No, igualmente que haga dos goles bien hechos va a estar bien. Claro, ese es el tema. ¿Entendés? Sí. Lo importante ese es el chamullo de los que no llegan al tercero, negro. No. Disculpame. Es preferible ponerla dos veces y ponerla bien. No. Es para que no llegamos al tercero. Hay otros que hacen un solo gol. Pomo, ahí me metí en lo deportivo. Para mí se torna aburrido. Pero también puede ser para bueno. Mí, un polvo en el acto sexual... Largo, ¿no? Porque vos, están los rapiditos, lo que vos decís, bueno, no hay mucho tiempo, vamos, listo. ¿Puedo decir una cosa igual? Ahora, pero ahora, vale, vos estás con la mina. ¿Vos te asegurás que llegue la mina primero? Por claro, eso sí, es a lo que yo iba, sí. Si hay una chica que tarda mucho en tener el orgasmo, al hombre se le va a dificultar mucho más seguirle el ritmo. Bueno, para eso tenés que tener aguantar. Algún ejercicio. Exactamente, si tenés una chica que llega rápido, también no echamos. Bueno, para eso polvo, dicen negro. Que es bueno la masturbación, porque justamente empezás a controlar tu... Claro, tu pero igualmente la mujer en sí tarda. Claro, tarda mucho más que el hombre. Por eso es importante el juego previo también. Claro. Sí, pero si la podés hacer acabar si una vez un antes de ponerla, es un golazo. Si es un buen compañero, tiene que esperar a la chica. Sí, obvio. No, sí, ni hablar. Ahora, si es un compañero que no le importa nada, que es un, vamos a decir, garchar y nada más, bueno, es así. ¿Cómo aguantar, dice? ¿Cómo aguantas? Yo uso la uso el cambio de pose, uso alguna cosita. Claro. Como que vos la tenés ahí. Si puedo. Yo la intensidad. Si no puedo, vamos todo. Primero. O la sacás y empezás con otra cosa. Claro. No sé, claro. Eso tiene que ver. Lo que pasa es que cuando yo sí veo que por eso está ahí. Importante el juego previo, no meterla de una, claro, porque claro, de una, claro. Sí. Vas con un jueguito. Lo que pasa previo, que también cuando bien. Vos estás con una chica que no conoces, sí, no obviamente, conoces, oral. Vos por ahí yo estoy en un momento y ya está en otro momento. Claro. Entonces, si yo por ahí le estoy dando y estoy por acabar y la saco para hacerme el boludo porque no quiero acabar y la mina me dice, la concha de corazón. Claro, me recordaron. ¿Qué hace? Sí. ¡Pum! Cachetazo. Bueno, pero Hugo, ahí yo creo que vos tenés que aclarar, bien. Pero ahí vos le tenés que decir, mira, discúlpame porque estoy a punto de acabar. Se me está saliendo la leche, ¿entendés? Claro. Si no, te la voy a poner. Pero si no, esperás dos horas. La sacás un toque y la volvés a poner y seguís. Claro, la chica, obvio, se te va a poner. Para mí el culo, método del hombre es, si la mina no llegó al orgasmo y vos estás por acabar, acaba y si estás haciéndolo con forro, ponete un forro rápido para que no se te llegue a bajar y seguís. Porque si parás un toque... Si te quedás dormido, Claro, si te quedas dormido, bueno, es un bajón. Si te quedas dormido, bueno, porque te está aburriendo el tema. Claro. Es una frustración, o para la mujer o para el hombre. Si yo tengo una mina, ojo, o puede ser que estés muy borracho. Aburrimiento. Bueno, después, puede ser que estés muy borracho. Es tierno, sí, pero o sea, es que después del sexo vos te quedás dormido. Pero, tierno, le trata que la otra persona también siga estimulándolo, que lo siga franeleándolo, que lo siga tocando. O sea, levantá la patita y mandale, negro. Y sí, dale vuelta ahí, ponle el culito para arriba y dale. Llega un momento que vos llegas, ya los dos acabaron y ya los dos no dan más. Sí. No es que estás, dale, dale, vení. O sea, se calma el asunto y ahí están los mismos y podés seguir con el otro juego, digo eso yo. Es verdad. Sí, no, claro. eso es algo natural, vos, es verdad. O sea, no es que vos acabás y salí del teta. Si saliste así es porque no llegaste. Igual vos tenés cara de salir así. Esa cara que cara está tirando de, en medio de demonio de Tasmania. Sí, totalmente. ¿Alguna otra cosita, Bárbara, así que tengas ganas de...? A ver... Porque tenés muchas cosas anotadas. Viste que yo te dije cuando intercambiamos los mails. Te vamos a sacar de... Una pregunta dedicada para las mujeres. A ver, decime. Por ahí la... Sí, sí. No, pero para que... A mí me quedó algo interesante que estaba hablando y que no fuimos. Sí. Estábamos hablando del sexo oral de la mujer y arrancamos por el hombre y después nos desviamos y nos Bueno, es un tema que te desviás, vamos a decir la verdad. Es interesante. Es muy amplio. Sí. Es interesante. Es, por un momento estás hablando de un tema y resultó otra y bueno. Claro. Se va de tus manos. Bueno, a mí, por ejemplo, se te escapa de la lengua. A mí el sexo, practicarle sexo oral a las chicas... Yo estoy tratando de ser lo más fina posible. Es algo que me gusta mucho. A mí me gusta oral, muchísimo. Y a Anal pregunta. Oral anal, a la mujer, sí. Al hombre le toca la dignidad. Yo, con esa no. ¿Anal? Para el hombre. ¿Qué te referís? ¿Sexo oral o sexo anal? No, el sexo oral anal. ¿Cuál es mejor? El conocido beso negro. ¿El beso negro? Yo creo. ¿Sí? No sé qué me es antihigiénico. Nah. Bueno, es como hemos dicho que tendré que chuparle la argolla a la chica. Es antihigiénico. Sigue siendo antihigiénico. Dejá de comerte los camioneros eso que te come vos. Primero. Y ahí te vas a dar cuenta que no es tan Para mí. Sí, la mujer te dice que no le gusta. Es porque tiene vergüenza, pero yo creo que les gusta. Porque se recalienta. Vos hablas de sexo oral. Sexo oral anal. Mirá, anal. Te voy a explicar que... Es un prejuicio que tiene la mujer. Ahora, el hombre ni en pedo. Mira, o sea, yo te voy a contar algo que esto es... Sí, me hago cargo yo. Sí. Yo siempre le decía, esto, lo de atrás, es para como regalo de bodas para el que se quiera casar conmigo. Y con eso la piloteaba la primera vez. Todo Sigue Virgo negra, es igual, ¿no? No, ahora ya no. ¿Y qué, estás casada entonces? Si me gusta que me lo hagan a mí o yo chupar. ¿A mí? No se casó. A mí me toca la dignidad. Y yo. No se casó. No aguantaste el casorio. No creo en el casamiento, pero hace 18 años que yo estoy con alguien. Uno me puso que no voy a dar el nombre, pero me dice, me da cosa porque por ahí me peina con un pedo, me puso. Hace 18 años que estoy con alguien y es siempre cambiar, ¿entendés? Es siempre renovar. Probar algo nuevo. Decir, bueno, esto, vamos a hacer. Tenés la receta. Los orificios se agotan, negro. ¿Con qué pasamos después? Sí. ¿Nariz o oreja viene después? No, vienen hay muchas cosas, hay juegos. Hay amigas. Hay amigas. No seas cobarde. ¿Por qué no? No seas cobarde. Eso es lo que me faltaría probar, podemos decir. Claro. Pero en realidad no, eso todavía no. Yo ¿Y cambio de pareja? Confío que con la otra persona podemos hacer mucho más cosas. Ya, no, todavía. Bien, no. ¿Y cambio de pareja? No, tampoco probé eso. Aunque he hecho cambio de pareja. Sí. Pará, eso es lo que yo quería preguntar y sin no me consultar dejaron. Primero. Escuchame, eso es algo que yo quería preguntar y no y me interrumpieron. Mágicos. No, los dedos mágicos. El tema de los dedos, porque el hombre, escúchame, el hombre por ahí se levanta una mina, ¿no? Y estás ahí en el franeleo y quiere mandar dedo. Sí. Yo creo, que a todas las mujeres no les gusta que le manden dedo al toque. Hay algunas que acaban. Claro. Claro, eso y depende, pero depende de qué zona erógena estimula. Bueno, claro. Yo creo que yo, por ejemplo, voy al toque y no voy a mandar dedo de una, porque por ahí la mina, no, flaco, no me cabe el dedo. Tocame bueno, y después. Es yo que, no sé no qué piensan las mujeres, por ¿cómo? Eso te pregunto. Vos decís que estás con una chica. No me cabe tu dedo con uña llena de mugre, Lucho. Claro, o sea. Yo, ¿qué es lo que le gusta a la chica? Tendríamos que saber. Claro, bueno, eso. A eso voy. O sea, a la mujer en general. ¿Por qué las mujeres no se atreven? Pará, de a uno, chicos, de a uno. No, vos tenés tenés que venir con un juego previo. Claro, primero chapatela, transatela, tocale el pelo, no sé, después le tocas el culo si querés, ¿entendés? De verdad. Vos estás haciendo al revés, Lucho, basta, tocas el culo y decís, hola, soy Lucho. No, no, yo no lo hago, pero por eso lo pregunto. Estás al revés. Claro, no, yo lo pregunto por eso, porque hay muchos casos que se piensa que la mina es caliente, no. Pregunta al público. Pregunta al público. Pregunta al público. Yo quiero hacer una pregunta. Yo cuando voy a Miami y me meto un micrófono en el culo, siento que es un orgasmo. ¿Es un orgasmo internacional eso? Quiero preguntar. Sí, este sí, programa mordió la banquina, boludo. Olvídate, no salimos más de acá. Bueno, podemos decir que lo hizo en otro país. Que sí, sí, es internacional, podemos decir. Hijo de puta. Ay, Dios. Ay, por favor. Bueno, para aquellas que están embarazadas, que dicen, no quiero coger porque si no le hace mal a la cabecita al bebé. Sí. ¿Con quién salí? ¿Con King Kong? Les voy a recomendar a esas chicas que desde que se quedan embarazadas hasta el tercer mes, tratar de no hacerlo. Ah, sí, durante tres meses no tener sexo. Porque yo le voy a decir, ¿por qué? Porque todavía no está. No, escúchame, papito. Claro. Es que, digamos que el embarazo durante los tres meses vos podés correr el riesgo de perderlo, ¿entendés? Entonces vos como mamá tenés que cuidar a ese bebé. Sí. Y después de los tres meses, mamita, le no podés voy a preguntar dar... eso, no voy a preguntar eso. Es una barrabasada lo que acabas de decir. No, muy guaso, muy guaso. Te fuiste al re carajo. Y después de los tres meses, sí, es ideal, chicas, de tener sexo. ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Hay una posición. No, para. Hay muchos hombres, hay muchísimos hombres. Pero es verdad, ¿no? Es verdad. Tipo cucharita. Tipo cucharita, ¿entendés? Porque. No me da la mecha. Vos ponés la pancita al costado. Che, pará. La sinceridad ante todo acá. Totalmente. Es un programa en serio, viejo, esto. Sí, pero me parece que llegué yo y dejó de ser serio, porque escucho a mi compañero hablando de economía y política, digo, ¿qué hago yo acá? No. Economía, bueno, vos antes. Antes no había pañales en la canasta básica y ahora hay pañales con el Betty. No hay nada más cercano a la economía. Es posta que las minas cuando están embarazadas porque en realidad la vida que se gesta es como que genera hormonas, ¿puede ser? Sí, estás recaliente. Claro, y como que se pone muy cachonda. Sí, estás recaliente. Y especialmente los últimos... ¿A los pechos no crecen entonces por el embarazo? Sí, que no, crecen porque hay un nene respirando y se va acumulando. Crecen el aire porque acá. Hay ciertas hormonas, digamos, está la glándula mamaria ahí, tiene que mamantar al bebé, ¿entendés? Pero les recomiendo que sí, póngalan, chiquis, póngalan. Hasta igual, el último minuto de tener el bebé. Hasta el último día, porque ¿saben qué, chiquis? Eso va preparando el útero para el nacimiento. Claro. Entonces el día que vas a tener a tu hijo, ya eso ya va a estar agrandado. Sí. Y entonces va a ser como... más placentero y va a doler menos. Va a doler, chica, no le voy a mentir. Siempre lo primero duele. ¿La primera vez duele? Ay, un montón duele, sí. No, ¿en serio? ¿Sí? ¿Sí? Sí, supongo. Aunque sí, sea chica, con mucho cuidado. Yo supongo, mucho... yo por experiencia, en realidad a mí no me dolió. Yo ya había probado unos juguetitos. Claro. Yo ya la había dado. Ya te habías iniciado. Ya te habías iniciado. Loco, yo no puedo hacer un programa así. Ya me estoy empezando a inquietar un poco. ¿Por qué no cambiamos? Sí. Pero hay chicas que sí le duele, que sí le sangra, porque eso, digamos que como que... parte de esa telita que nosotros tenemos el ahí. Imen. A mí directamente ni se me partió la letrita. Claro, bueno. Ni dolió, pero bueno. Son cosas que pasan, ¿eh? Claro, lo que pasa, lo que más le preocupan a las chicas la primera vez son las dudas del tema del embarazo, de enfermedades. Son muchas dudas, ¿no? Yo conozco una chica ahí, virgen. Qué bueno. No, ¿conoces una virgen? Sí, conozco. Prender una vela. Las orientales la tienen al revés. A ver, ¿qué dice? Las orientales la tienen al revés. No, todo tiene el mismo lugar que todas. Sí, de la misma manera. Y si vas a China te sale una happy del orto también. Al revés te sale. Che, uno me contestó y me puso que el pucho no tiene nada que ver porque fuma hace 15 años y tuvo mellizos. Ay, qué lindo mellizo. Pero yo fíjate que se parecen al verdulero negro igual, ¿eh? Puede ser. ¿Te aseguraste que se parezca? Es verdad, te agitás. Te agitás más. Claro, más, si eso es parado. Primero, tu señora tuvo mellizo negro, no vos. Pero que. Pero que te sale, la hecha te sale seguro. Fume, beba, claro, lo que sea. ¿Y sale con gusto a Philip Morris, ponele? No. ¿No? ¿No sale mentolado? No, ¿mentolado? ¿No sale mentolado? No, no, no, eso no tiene nada que ver. Entonces, solo no, si no fumo es, más mentolado. El tema de lo que ya hemos mencionado, lo que es cítrico, lo que es comer carne. ¿Y claro, el chocolate? El chocolate es un estimulador, podemos decir. ¿Sí? Es tipo como unas comidas afrodisíacas, ¿viste? Que pero porque tiene muchas calorías. Eso, ¿es por la cantidad de calorías que tiene? Sí, para mí es muy psicológico. Pero tanto para la mujer, ¿eh? No, como sé, para el hombre. Yo le doy siempre un chocolate. Pero es muy psicológico para mí. O sea, lo comes... ¿Sí? El chocolate libera unas endorfinas que son parecidas a las que liberás con el sexo. Ah, mirá vos. Sí. Hay muchas cosas. Igual que las nueces también estimulan mucho. Un capitán del espacio antes de ponerla. Ah, las nueces sí, es verdad. Las nueces. Y hay otras comidas Carpa. También. Que, las nueces sí. Que podamos hacer. Yo como muchas nueces. ¿Sí? ¿Muchas nueces? Sí, posta. Posta. Nueces, almendras. Bien. Saludo. ¿Cómo me voy de acá? En carpa, ¿cómo te soy? Sí, claro, me voy así, boludo. Me voy con la silla, ¿viste? Con una aureola, con una aureola así. Claro. Con un lamparón, boludo, así te vas ahí. Si me ven con la mochila acá, ya saben por qué. No pregunten. Olvídate. No, pero es cierto, yo muchas frutas, nueces, almendras, todas esas cosas. Sí. Está sí. Bien. Comelona. Mucha pizza. Así que sos muy dulce, entonces. Sí. Sí. ¿Querés probarme? ¿Qué acabas? ¿Un naranjú acabas vos? Son muy dulces. No, no, sí, chicas. 15 pesos, la pieza verde. Muy caro, che. Yo soy parte la de pieza. Cabezas de radio, a mí no me puedes claro, hacer claro, el 10 de descuento. Claro. ¿Alguna bueno, inquietud de la gente? Yo quiero que la gente pregunte, porque de sí, yo lado... quiero, estoy esperando que sí, a ver si pueden mandar un mensajito. Una algo, preguntita. A ver, si acá hay un comentario. Oh, pará, hay varios comentarios que no los había visto. Aileen Moreno puso... Mirá películas chanchas y segundo round, jajaja, ja, ja, me saco el sombrero. Bien, eso fue por algo que dijiste hace un rato. Otra puso, sí, pasa que yo no quiero, no voy a dar nombres. Pero sí, también, mandá al frente a todo, bueno, mandá al frente. Berta puso, lo que no calienta ni ahí es esperar en azar, eso es... Va, no sé si es a ver, ¿qué? Decímelo, la decímelo. Sala, y después la sala del hotel. Sí. No, no calienta ni ahí, es esperar en una sala de espera del hotel porque no hay una habitación disponible. No, eso es verdad. Las parejas en la misma situación. Cambia de estilo. Yo te recomiendo que agarres el auto y te vayas a otro lado. Sí. Claro, pero si no tenés auto, andate en bicicleta como hice. Ponela en la plaza. Echando, Nico no está echando. ¿Cómo? Pará, ¿qué hora es? ¿Qué querés, Nico? No, no, no. Seguimos hasta las 2 de la mañana. Tomate el palo, eso es el mejor programa de hoy. Que vote la gente. ¿Seguimos o no vamos? Que vote la gente. El público de Facebook. ¿Vos por qué no la ponés nunca, boludo? Por eso. No, aparte, Luigi acá nos echa a las 12 y media, ¿no? Claro, como mínimo. 12 y media empieza a hacer ese histeriqueo que hace ahora. 12 y media arranca. ¿Pero qué hora es? Las 12. No, ¿y ya? ¿Quieren que me vaya? No, no, vos quedate. ¿Cuántos añitos tenés? Por favor. Esa es la pose. Fede, esa es la pose para preguntar eso. Sí. No, porque viste la típica de... ¿Y vos, hola, ¿cuántos añitos tenés? ¿Viste esa? Y es que ropa, y aparte, ¿viste cuando encorvan así la espaldita y te preguntan así como que quieren apoyar? Ya está, ya pusieron, sigan, puso uno. ¿Qué dice que sigan? Que sigamos. Sí, sigamos. Sí, bueno, ya que quiere que sigamos, ¿por qué nos manda un mensajito y nos hace una pregunta? Claro, una preguntita. ¿Entendés? Una pregunta. Ajá. Que pregunte quién es el padre de los mellizos. Esa sería bueno poder... Dale, poder... che, la... Pregunta. Adrián Berrospe. Pregunta, ¿cómo te llamas? Adrián, yo me llamo Adrián. No, hola, Adrián. Lo del sexo y dormir, en serio, vamos. ¿Cómo, en serio? ¿Cómo? ¿Es verdad que el hombre se cansa después de tener sexo? Pues yo nunca la puse y quiero saberlo. Claro. Quiero, así va bien dormido. Digo. Mira, que nunca la pusiste, no hace tanto no ejercicio creo de noche. Claro. No, eso no, que te quedas dormido, no. Un estudio de Columbia. Colombia, que hace esos estudios tan lindos, viste, que están al pedo, se ve que no la pone. A eso sí que el 54% no de los Estados Unidos. Chabones me quieren decir a mí, están todo el día haciendo el estudio y no la ponen. ¿De dónde averiguan? Claro. No tienen ni idea. No, hacen, para hacer encuestas. Un estudio yo creo que hay que ponerla, ¿sí, no? Sí, olvídate. Sí, olvídate esa rata. Rata de laboratorio. Rata lubricada. Sí. Claro, pero ¿cómo haces para representar una brochette de rata al 54%? Bueno. Y hace dos personas. No, tenés que 54 veces coger en un bueno, promedio de 100. Claro, está bien. A ver, acá tengo a alguien que quiere hacer una pregunta. Veces, hola, hola, ¿cuántos? Ay, ¿cuántos añitos hola, tenés? Hola. ¿Cuántos añitos tenés? Es menor, ¿eh? Documento. Ay, no. ¿Tenés DNI? ¿Cuántos añitos tenés vos? ¿Tenés DNI primero? No, qué linda que estás. ¿Sos mayor? Re onanista, chabón. Re paja. ¿Cuál es la posición que más le gusta a las chicas y a los chicos? En cuatro. ¿Y lo vos? Eso, eso depende de cada uno, pero yo te puedo hablar de que, por ejemplo, ponerse en cuatro es el más común, pero hay un montón. Te puedo contar, qué sé yo, la cascada. ¡Vamos! ¡La cascada! Quiero... ¿Cómo es la cascada? Contá cómo es la cascada. Te voy a contar ya. Cómo es la muchachos, la yo cascada. No puedo. No, ¿por sí? Sexy, sí. Bárbara. Bueno, escuchen que yo les voy a contar. Por ejemplo, el tigre. Oh, la cascada. Por ejemplo, te pones a salir con un comerciante y vos le tenés que decir yo que te lleve... Yo le voy al comercio. Yo también. Ponele que sea cagué, de perfumería. Tengo en la farmacia hay una parte de perfumería. Oh, bueno, también. Cualquiera que tenga mostrador, no importa. Yo tengo dos. Bueno, vos le decís a tu chico que te lleve ahí. Entonces, bueno, ¿qué hace? Te sentás arriba del mostrador. Te sacás toda la ropita. Sí. Toda, hasta la bombachita. Fundamental. Y después de todo ese... Le podemos decir todo eso. ¿Cómo lo digo? Para previo. Sacar la ropa. ¿Para qué estoy anotando? Sacar toda la ropa. Dale. Le decís a tu chico también, o vos también podés tener tu iniciativa de llevar o champán, cerveza, vino, de lo que te gusta, mi amor. Sí, ¿entendés? Sí. ¿Y qué haces? Mientras todo ese franeleo y vos te subís arriba de ese mostrador, sí, tu chico va a estar, digamos, a la altura de tu vagina, podemos decir, claro, ¿entendés? Y sí, vos te vas tomando la cerveza o lo que quieras, sí, y un momento, bueno, va saliendo todo eso de la boca y va cayendo por el cuello, por las lolis, podemos decir, entre medio de las lolis. Después me va a salir la palabra teta. Ahora ya dijiste orto, pija y concha, boludo. Ya está inhibido. Después incorporo en el vocabulario para que no vocabulario, tetas, ¿entendés? Entre medio de las tetas, el ombligo, y va cayendo... Prácticamente tenés que estar como inclinada hacia atrás, sí, ¿entendés? Sí. Y bueno, este jovencito va a tomar esa bebida. Hasta la última gota. Hasta la chochón. Te va a usar de copa, digamos. Exacto. Se llama cascada esa. Mirá esa vos. Es una posición que recomiendo que... ¿De cuándo empezás a ponerla después eso? Bueno, es como un... La cagada que después... Es como un juego previo también. Claro. Y después se la ponés, ¿entendés? Tres, champán, ¿viste? No la encontrás. Che, no me gustó esta cascada. Vamos con otra botella. Pum. Fíjate, bueno, mamado, sí, hay muchas posiciones, ¿entendés? La querés colocar, no podés nunca. Igual, eso del 4 es lo más común, pero yo no recomiendo ponerse en 4. Yo recomiendo siempre que hagan otras cosas, ¿entendés? Sí. Che, yo, vamos a decir la verdad. Para un hombre, lo mejor que se te suba arriba una mina y te cabale, ¿o no? Y sí. No, seamos sinceros. Más si venís a laburar y está medio cansado, sí. Hacer una millonera, pum. ¿Te gustó? Sí, chao. Nos vemos. Haceme unas papas. Eso fiaca, ¿eh? No, fritate eso unas papas. Está ahí McCain ahí. Sí, derecho a la cocina después. Bueno. Totalmente. A ver, ¿hay otro mensaje para la cabalgata? ¿Luchar? Si no, inventalo, Lucho. Esto es así. A ver, bueno, a ver. Uno puso, la catarata de champagne, puso así, desconocida. Sí. Con sidra, rama caída, va bien igual. No totalmente. Sé si con rama caída. Ni hablar. Tiempo de crisis. Lo que pasa es que si te tomás la rama caída, después no se te levanta la rama boy. Sí, verdad. Después otro me preguntó si el semen sobrevive al agua. O sea, estás en un hidromasaje metabomba, mirá, ¿no? Mirá, sí, va nadando así, le apunta a la cotorra y entra no, y embaraza. No, mira, vi una vez una paciente totalmente ignorante, podemos decir. Sí. Que vino la abuela con la nieta, ¿no? La nieta le inventó a la abuela de que había ido a la pileta y que uno se masturbó en la pileta y que así se quedó embarazada. ¡Señora! Buenísimo, chabullo igual. Che, ¡señora, buen señora! Dice mi hermano que todos los hombres, que todos los hombres hagamos el programa, pero con las manos arriba, por la duda. Que así eso es mentira. Yo tengo la mano acá abajo en la mesa. Pasame la rejilla. Sí. Negro, ¿me pasás una hoja del cuaderno? Sí, totalmente. Che, posta, le mandó ese verso. ¿Vos qué hiciste? Decir, la verdad hiciste, que no lo que se hizo fue hablar con la adolescente, decirle, mirá, nenita, mi amor, tenés corazoncito, que, me sí, parece blanquear que... Blanquear la realidad. Tenés que decir que te lo cogiste o que tuviste una relación sexual, porque en ese momento tenés que ser también un poco delicado. ¿Cuántos añitos tenía? Generalmente tienen entre... Sí. No, generalmente uno empieza a tener sexo desde los 14... Sí. Para arriba. Ya no era como 14. Antes. 14. Pará, boludo, sí. Que Minera tiene 14, ¿no? No, no, no, no te asustes. ¿Sabés cómo te la van a pasar por la piedra, negro? No, no. Negro. Ya están haciendo la fila. Ay, estoy consciente. No escuche. San Martín se no pasó escuche. Una de 15, es verdad. Sí. Bueno, pero después cruzó los Andes. Eran otros tiempos. Sí, negro, sí. Lo que pasa es que en la antigüedad... Ahora no se casan. No, no, eran otros tiempos. Claro, eran otros tiempos, porque en la antigüedad se las casaban. La uno, chicos, la uno. En la antigüedad se las casaban, ¿entendés? Claro. Porque si no llegaban claro. A los 20, ya era una solterona. Igual claro. Eran atorrantes, porque si iban a los montes y nadie se entraba de nada. ¿Quién era atorrante? De antes, las minas. Se hacían las reservadas, se iban a los montes y quién se entera. Nah, Lucho, no. Eso ¿qué nada? ¿Qué nada? Ah, antes eran re santitas. Yo vi National Geographic y otra cosa. A los 14 años llegaban por el segundo. Yo por lo que puedo decir, antes el sexo era algo muy privado, ¿entendés? Claro. Era como un tema tabú que podemos decir. Era un tabú. Decir. No en la antigua ¿entendés? Roma. Claro, depende en la antigua de Roma. En la antigua Roma. Calígula, por ahí. Y bueno, las grandes orgías que se armaban. Eso te iba a decir. Más abajo que no leo. Que las orgías vienen de la antigüedad. Pasame la dire del negro, ponen. Pasame la dire del negro, ponen ahí. La dirección de tu casa. Tu hija, negro. Te la van a pasar por la piedra, negro, no, en aquel momento. Se pudre todo, no se hagan los boludos. Se pudre todo. Yo el otro día fui a tu casa, está muy linda tu hija, aparte. No, ¿cuántos añitos tiene? No, no, no, no, eso es feo. Pero, ¿cómo va a ser el momento que traiga el novio? No, no. El momento que traiga el novio. Mirá cuando te aparezca con un emo así, con el pelo así. No, no. Ay, yo me corto la cara. Corto las venas. No, igualmente yo a mi hijo le voy a decir. 3-8 preparado. Está bien, mandale chispa, boludo. Sí, bum, sí, bum, sí. Bum, bum, y a la mierda. Con el programa Armas para todos. Ay, se me escapó, todos. Se me escapó. A la rodilla igual, ya te dije, a la rodilla, no matemos a nadie. No, no, no, no. A la rodilla. Bueno. No, a los huevos va a ser este. No, no, no es que será así. La onda no, es que no se garcha a tu hija, no que no garche más. Por las dudas, porque después se la puede cruzar más adelante, ¿viste? Ojo con lo que decís con la hija del negro, ponen. ¿Quién? Ah, tómate la bigotuda vos, ¿no? Fue un chiste. Qué grande. Gracias, no, chicas. Ustedes me entienden. Pero otra aparte, pregunta, pará. Esta anónima. Te la defiende, te la van a sacar de joda después. Está esta bien, misma que te ella, la defienden. A ella las confío. Pregunta anónima. Cuando un animal eyacula dentro de una mujer, ¿puede quedar embarazada? Sí. ¿No viste la película de la mosca? Chabón se agarra una mosca. Yo leo lo que preguntan. Mira, si el animal está excitado y va a largarse, me sí, ¿entendés? Pero no es algo normal eso. No es algo normal. No está dentro de la ciencia. Supongo que no. No, mira, yo te cuento que algo. No, encima el chabón no deja la duda. Supongo que no. Yo te cuento algo. También hubo una yo la cuido, Nico. Que tenía cositos en la panza. Pará. ¿Qué? Les voy a contar algo. Sí. Hubo una vez que hubo una paciente que estaba embarazada, que se suponía que era un embarazo normal. Cuando se hizo una eco, eran todos ratoncitos los que tenían adentro de la panza. Y no es joda ¿pero eso. ¿Pero qué fue a comer a un chino? No sé. ¿Cómo un ratoncito? Sí, bueno, no sé. Se infestó con una rata. Mostrame la ecografía esa, ¿la guardaron? No, por favor. No, esos son todos, digamos, que pasan a otro ámbito, ¿entendés? Esto pasa para estudios. Sí, a los expedientes secretos X pasa eso. No, sí, hay muchas cosas que no se cuentan. Y... qué raro que no tuvo lo de Tinelli la mina. Porque todo lo deforme. Todo lo deforme, claro. Todo lo deforme termina ahí. Con Susana, tío. Claro, Susana no tuvo problemas. No sé qué garrón, pero se llegó a una conclusión de por qué terminaron los ratones ahí. Claro, porque no se destacaba bien. ¿Los ratones no tienen que estar acá arriba? Lo primero que se busca cuando uno se hace una eco es el corazón, ¿entendés? Y después la cabecita, la columna. Porque lo primero que se deforma es la médula, digamos, la columna. Claro. Y bueno, lo primero que se busca es eso, pero ya a las 9 semanas ya se empieza a notar, a distinguir ese feto, que es un feto, pero es un bueno es una vida, se empieza a distinguir el cerebro, la columna vertebral y los bracitos, también es algo muy tierno de esta parte. Por favor, una pero, rata. No, si es un bebé está diciendo que es tierno. Ah, claro. Yo digo la rata, boludo. No. Pero con esa paciente se trató de buscar lo principal y no se distinguía, ¿entendés? Se ¿pero distinguían qué? Otras ¿salió cosas de joda y garchó con Splinter la mina? En realidad no puedo decir porque nunca dijo. Si me cojo un burro me sale una burra, tío. No, eso es una chanchada fea. No, sí. No hay que cogerse a los animales. ¿Ah, no? No. Ah, no, digo Lucho. Saca la esencial. El no. Sexo con animales como para mí es un pervertido, ¿entendés? Es un pervertido cogerse un animal. Yo he visto personas que se cogen a los perros y eso. Habiendo tantas no regaladas, no habiendo tantas regaladas que estoy viendo de acá, vaya, con un perro vas. Vengan acá a la radio, 148 y 10, lo que se garchan perros. Acá le presentamos un par. Todo con onda igual, ¿eh? No, no aguanto. Con onda, boluda. Con onda. Te están esperando, mirá, con los machetes así te van a dar, Maxi. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, yo me la banco. Mira, ahí viene, ahí viene. Oh, ahí viene. Ay, a ver, acá. Con razón, Maxi, vos no garchás. No, hablas. Bueno, porque soy no, porque soy. Porque digo la verdad. A ustedes les gusta que les mientan, por eso yo no garcho. ¿Qué es verdad que no garchás? Es verdad. No, no te creo, no te bueno, creo. No te creo, ahí ya no. A mí cuando me dice yo no le creo eso. Garcho mucho. Uno me está bardeando, me pone, la chica está explicando sobre la ecografía del último embarazo de tu mamá. O sea, de un embarazo mío. Es un bardero, boludo, ¿cómo me va a poner esto? Lo peor es que es mi tío, boludo, es un hijo de puta. Se fue al carajo, un público muy rápido. Se fue al carajo, boludo. Yo quiero saber, hay mucho público. Se cagan de risa. Es un hijo de puta. ¿Por qué no se me ocurrió ese chiste a mí? Eso es lo que me da bronca. Ay, Dios. Grande, ay, ¿quién fue el que dijo eso? Mi tío, boludo, Víctor. Víctor, grande, Víctor. Ídolo, Víctor, el mejor chiste del ciclo. ¿Qué pasan con los Muppets, René y la chancha? ¡Ay, yo soy la chanchita! Ay, Dios, qué bueno que estuvo. Me va a quedar en la cabeza ese chiste, boludo. Sí, boludo. Ay, por favor, qué rápido que estuvo. Bueno, a ver. Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué es un eyaculador precoz? A ver, contesté. Yo. Presente. Acá. A ver, mi alumno. ¿Cómo decía acaso Xavier? Yo. Pará, yo no soy precoz. Bombeo cuatro veces y acabo. Claro, nada. Afuera, más. Adentro. Depende con quién esté. Pero vos me dijiste si que estoy no. Estoy solo afuera. Vos me dijiste que no la ponías. Interesante. ¿Cuánto hay que esperar? Si estoy solo afuera. Bueno, ¿cuánto? Me dice que no la pone y resulta que. No, pero dijo si estoy que manteniendo sexo conmigo mismo, afuera. Bueno, acabo afuera, siempre. No, con vos. Es no. ¿Qué, cuál es la pregunta? No, que uno me preguntó cuánto hay que esperar después del embarazo para tener relaciones. Ah, tres meses había dicho. Ah, mira. No. Una vez. Ah, después. Se dice que está la cuarentena. Claro. Está la cuarentena. Yo voy a explicar esto. La cuarentena. Maxi, boludo, ¿por qué? Maxi, es cuando o sea, la hormona. A ver, yo no puedo estar nueve meses sin tener sexo con mi mujer ni y encima no. Después ¿qué 40 te dije días. Yo recién? Claro, bueno, sí. Que se puede. Que se puede. Pero bueno, que se debe, en caso que de que casi no que se te puede, obligó. Es un dolor de huevo. O sea, no soy padre mira, nunca sí si no que puedo se tener puede. Nueve meses. Pero la pregunta se refiere que después del bebé. Claro, después no, sí, del, sí, sí. Del embarazo. Sí. Claro. Bueno, después viste que te dicen que está la cuarentena. A eso se refiere que no puedes tener sexo porque te quedas embarazada sí o sí. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Te quedas embarazada sí o sí si te acaban adentro? O sea, yo voy y garcho con un gato por allá y queda embarazada mi germú. Bueno, sí, después que tuvo el bebé, boludo, chavo. Digamos, después de que tuvo el bebé, sí, son esos 40 días que en realidad te quedas embarazada sí o sí, pero podés tener sexo. Preguntan si ustedes tienen con razón, mujeres. Con razón, Mica y Leandro se llevan 13 meses. Claro. Mica y Leandro se llevan 13 meses. Eso yo lo respeté sí, la cuarentena. No respetaste la cuarentena, negro. No. Pero sí podés tener sexo. ¿Por qué no? Podés estar en la cuarentena y tener sexo, pero usás forro. Claro. Claro. Siempre usás forro, en realidad. Bien, ¿usaste ahí. O no usaste forro? No, por eso te llevan 13 meses. Ah, bueno, claro. ¿Viste? Ahí está la, 13 meses, por la eso. Consecuencia. Ahí está el problema, ahí está el problema. Pero eso no quiere ahí decir que no podés tener sexo. La podés poner de la forma que vos quieras. Igual me estoy dando cuenta de una cosa, negro. Vas a sentir una gran ira porque tu nena se va a iniciar sexualmente. Y vas a tener esa bipolaridad porque al mismo tiempo se va a iniciar Leandro también. Y vas a estar de hijo de tigre. Siendo este hombre. Sí, sí, porque tengo porque no, tiene mi nena que tiene 14 y sí. Mi nena que tiene 13. Claro, entonces bueno, va a empezar. Pero ellos están. Vamos, hijo de tigre. Sí, claro, ese es mi pollo. Claro, ese es mi pollo. Y vos callate, atorranta. Yo le recomiendo. No, dice que nada. Yo le recomiendo a las chicas que tengan su primera vez a los 18 años, 20. Nah. Bien. Sí. Pero bien ¿quién ahí llega a los 20? El negro puso bien cara de en serio encima. No. ¿Quién llega? Cara dura. ¿Qué quiere? ¿Que tenga 40 años y ahí tenga su primera vez como mi tía? Que su no, primera no, vez lo tuvo no, a los 30 años lo tuvo su primera vez. ¿Qué dice? ¿A los 30 años su primera sí, vez? Sí, su primera vez fue a los 30 años. Cuando no me lo confesó me caí de culo, te juro. ¿Y cómo a los 30? ¿Pero cómo aguantó? ¿Quién tuvo los 30 años sexo mi por tía, primera vez? Mi tía pero tuvo ni un su aparatito, vez, nada. No, no tenía aparatito. ¿Un su primer che, preguntan si te viene estando embarazada. ¿Cómo? Si te indisponés estando embarazada. ¿Te viene, Andrés? No, A ver si nos entendemos. A ver, eso es una pregunta muy importante, podemos decir, ¿eh? Muy importante. Súper importante. ¿Saben por qué? Porque en realidad uno se queda embarazado con un ovario y el otro ovario sigue trabajando, ¿entendés? Sí. ¡Apa! Pero ¿qué pasa? Hay que estar muy atento porque puede ser una pérdida. Puede ser que el bebé tenga un problemita y sea una pérdida. Pero ¿qué pasa? Bien, Adrián, bien. La pérdida puede ser o mucha o poca. Si es mucha, urgente al médico. Es súper importante porque puede pasar, no quiero asustar a esas chicas si nos están escuchando embarazadas. Si es una pérdida muy grande, hay que ir urgente al médico, a la guardia, a lo que sea, pero ir ya. En cambio, si es una pérdida, que no es mucho, pero es leve, o un hilito de sangre, chicas, acostarse, estar en la cama, hasta que pase... Y a ponerla. No la pongan. No, no, ponerla no, yo no recomiendo en ese momento que la pongan. Yo hablo de un embarazo oral, normal. Un oral. Bueno, un oral sí. Un petizo. Y a los chicos, si no quieren quedar como piñón fijo, no bajen. Pero recomiendo eso, chicas, ¿eh? Que si es una pérdida leve, estar acostadita, no hacer nada, mándenlo al marido, a quien sea que le haga todas las cosas. Sí. Y bueno, y si es una pérdida importante, urgente al médico, nada más. Muy bien, bien, bien, muy bien informativo. Bien, muy bien, muy bien, esa bien, es la parte que me gustó. Sí. Lo demás fue una cagada. Esta parte estuvo buena. Hay cosas importantes que hay que tener en cuenta, ¿entendés? Como por ejemplo eso que dicen que... Ay, por ejemplo, acá tengo una pregunta que dice que acá va adentro y si sacarla y la chica, digamos, sale todo ese semen, de ahí no se queda embarazada. Responde esa pregunta. Sí. Se queda embarazada porque tenemos que pensar que con que entre una gotita y lo demás salga, no importa. Lo que salió. Un solo espermatozoide. Uno o dos, porque si es mellizo, como dijeron acá mi compañero, es porque entraron dos. Claro. O tres, eso depende de cada uno, pero... Sí. Pero sí, te quedas igual el periodo de fertilidad de la mujer. Son los 28 días. Los 28 días son completamente, o sea, en cualquier momento el mes puede quedar embarazada. Sí. Explícame, porque no me quedó claro de la primaria. Mira, yo te explico. Para todas las chicas que también tienen dudas. Bueno, yo te voy a decir algo. Viste que hay una. Chicas, las religiones normalmente plantean esta web. No, porque los métodos anticonceptivos van en contra de la naturaleza y toda esa gilada. Bueno, entonces, yo. Hay gente que se cuida a través del. ¿No tenemos que ir? Interruptus. Sí, pero igualmente consumiendo anticonceptivo te podés quedar embarazada. También. ¿Entendés? Claro, pues ya te expliqué, el otro óvulo sigue funcionando. Sigue funcionando. Entonces te podés quedar embarazada o lo tomás mal. Caímos. ¿Qué pasa? ¿Se quedaron re serios? No, bajoneó. Pero yo quería contestar. Hice preguntas yo y... Ustedes me están... No, yo no. Yo no quiero... Quiero escuchar lo de la... Quiero escuchar lo del periodo de fertilidad. Pero si me quedo callado, me quedo callado. Bueno, yo le voy a decir a esas chicas... Esas chicas, pongan todas las antenas, por favor. Ahí va. Son 7 días antes y 7 días después de tu primer día de menstruación. Por ejemplo, si te dispones el día 1... Escuchá vos. Del 1 al 7... Sí. Son los días que puedes poner tranquilamente. Y del 1 para atrás, que no sé, tenemos que contar... Aún menstruando. O 30 o 31... Aún menstruando. Claro, exacto. Aún menstruando. Son días infértiles. Pero tengan mucha atención. O sea, la mujer indispuesta... ¿Vos tenés sexo y no quedas embarazada estando indispuesta a eso, eh? No, hay algunos que se quedan embarazadas también, ¿eh? Pero eso también es el estado hormonal. ¿Pero eso es lo que decís vos? Yo lo que quiero que presten esta atención. Son 7 días antes y 7 días después. Sí. Que no, que digamos, no podés tener sexo tranquilo. ¿Entendés? Pero hay 2 días. Que el riesgo es mínimo. Que en realidad son 4 días. ¿Entendés? Son 4 días. Que son los días que yo les llamo falsos. ¿Entendés? Que... Puede ser que, te quedes embarazada, como que no. Pero siempre hay que incorporarlo dentro de la fecha de que no lo puedes hacer. Sí. Yo lo tomo así, para no quedarte embarazada. Ante la duda, mejor cuidarse. Claro, cuidarse, ¿entendés? Esos 2 días que son falsos. Yo les digo falso, pero puede ser como que sí o no, porque es ahí donde se produce el cambio. Claro, ¿entendés? Está bien. Que son los 2 días. Lo que pasa es que esa forma también de cuidarse tiene que ver mucho con la regularidad de la mujer. Claro, si exactamente. Si la mujer no es regular, no podés calcular cuántos son los 7 días previos. Claro, si por eso hablaba mismo... de los 7 días anteriores y posteriores. Claro, por eso mismo si hay muchos que se quedan embarazadas. Claro, claro. ¿Entendés? Estando indispuesta. ¿Ves que sería mejor si todos los 28? Ve que sería una solución. Todos los 28. Vamos a hacer la píldora del menstruación día para todos el 28. Claro, sí, claro. Cristina, la píldora es efectiva. Si la píldora es efectiva, ¿qué habla del día después? Sí, es efectiva. Sí. Sí, igual sí, no siempre sí dentro día, de lo, podés, lo que tomes no adentro del tiempo abusar, regulado. No, 48 no, horas o sí, 24 horas. Dos veces al año puedes tomar la píldora. Sí, igualmente más, no. Son 12 horas dos después. Dos al sí. año, claro. Dos al año te podés equivocar, si no, no. Sí. Sí, es igual que año, los anticonceptivos. No, no. Los anticonceptivos orales, se supone que hay una cantidad de cajas que vos podés tomar, digamos. No podés tomarlo regularmente durante toda tu vida porque no es bueno. No, no es bueno porque después cuando vos quieras tener un hijo... Te negativizás, sería la palabra, ¿entendés? Ajá. Sí. Entonces, cuando vos te cases y quieras tener un hijo, te va a costar más. Claro. Eso es y lo las que... inyecciones, Negri, que se dan una vez al año. Mira, son, yo, al mes, yo lo que tengo, recomiendo de que no. Yo tengo, ¿no? Yo las tengo inyecciones entendido... no, porque ¿sabes por qué? Antes se lo daban a los caballos eso. Claro. Apa. Son métodos viejos igual. Son, son bombas atómicas de hormonas viejas que no se volvieron a realizar estudios. Vos y me hablás de la inyección de anticonceptiva. Claro. Sí, sí, no, sí, no, eso yo recomiendo de que no. Sí, sí, no, son no métodos sé muy viejos. Porque de... como es una vez al mes. Sí, al mes sí, igualmente igual... tengan en cuenta, chicas, que cuando van a usar un anticonceptivo, es el primer mes que consumen el anticonceptivo, cuidarse igual. Cuidarse igual, porque ahí es donde se producen todos los cambios hormonales y te puedes quedar embarazada. Sí, y igual. Cuando dejas, también te tenés que cuidar, porque te quedás embarazada, pues también se producen esos cambios hormonales. ¿No? Es que hay que me tener preguntan... Mucho. ¿Viste que salió ahora uno nuevo que se pone el parchecito. Piel, el parchecito bajo sí, la piel. Pero eso es algo nuevo que todavía acá no podemos se ver. ¿Pastillas o preservativos? Pregunta. Preservativo, porque si no te querés contagiar SIDA, mamita. Bueno, pero si es con tu pareja... Igual, bueno, vos no sabés si tu pareja se acostó o te está cagando, vamos a decir, si te está poniendo los cuernitos. No, pero aparte pasa por otro lado también. Eso, ¿verdad? ¿Qué, vino la policía, Oscar? Estamos en eso. Ya está, igual le dimos otra dirección. Bueno, ahora eso también es importante, ¿eh? Sí, sí, señor. No. Puede ser alto guampa y estás reconfiado. Y claro, y no, pero aparte yo igual, le digo tanto al hombre por como otro la mujer. Lado. Puede pasar por... Claro, un montón por, de descuido, muchas cosas. ¿No? Porque uno tiene como que el SIDA solo se transmite a partir no, de la no, relación. Es lo que yo había mencionado anteriormente. No, el SIDA se puede transmitir por cualquier otra forma, con la sangre. Con un pinchazo. Contacto. Claro. La sangre tenga contacto con el mate. Una transfusión. Por el mate. Hay una pregunta. Si alguno conoce alguna marca de forro hipoalergénico. Hipoalergénico. Yo lo que te puedo decir es, hay que saber primero a qué sos alérgico para poder encontrar la marca. En eso tiene razón el máximo, bueno, máximo. ¿Pero cuáles son? Yo no conozco, yo conozco Camaleón, Prime. No, lo que pasa es que, por ejemplo, hoy por hoy Prime sacó una línea nueva que es hipoalergénica por el hecho de que no tiene látex. Hay gente que es alérgica al látex y lo usa y no tiene látex, entonces por lo puede ahí usar. Sos alérgico a la otra. Claro, alguno de los compuestos que pueda llegar a tener. Primero tenés que saber a qué sos alérgico para después saber qué preservativo tenés. Claro, que muy usar. Bien. Y para eso hay que ir al ginecólogo y que le hagan un análisis antialérgico. Exactamente. Igual. Pregunta de las que me surgen así en algún momento. A ver. Digo, ¿viste ese? ¿Por qué se baja? Cuando pones el látex. Y porque en realidad a mí me pasa, yo debo hay más placer. Venís bien, venís sí, ahí. Pero... Mirá, Nico se me duerme. Oh. Mirá, no podés dormirte después de esta charla, no te podés dormir. Bueno, eso tiene mucho que ver con esto, porque por ahí. Porque venís caliente, bien, venís claro. Poderoso. Y después por ahí... Tú sí, eso hay muchos casos. Entre que abrís el paquete, lo colocás y lo toque el otro, ¡pum! Se duerme. Sí. ¿Por qué no deja que la chica te ponga el condón? Esa, bueno, el gusto a forro es horrible. Es verdad. Exacto. Me preocupa que lo escribiste vos, Adri. Que lo ponga la mujer. Sí, no sé si esforzar, pero... No, es vamos a impulsar. Ay, ¿cuántos impulsar? Años tenés vos? Sí, es horrible chupar el forro. Sí, es no, horrible. Es feo. Es feo chupar así. Dice que sí. El gusto del forro es... No, pero no solamente pero eso. Hay algunos que vienen saborizados. Ay, sí, algunos que sí, ¿no? Pero... ¿No van? Si hay una yo no lo probé nunca, pero... Gusto a pollo. Igualmente, hay una gran diferencia chuparla con forro. Forro y no chuparla con forro. No, pero no, a veces obvio. No es solamente eso, sino vos después del primero, ¿no? Del segundo, no importa. Primero qué número es, el polvo. Ajá. Y la sacaste y vos le haces el sexo oral a la mina, le queda el sabor al forro también. Sí, y es feo verdad. También. Sí, es feo, por eso. ¿Viste? Bidetazo, negro. Y los saborizados son una mentira. Bueno, los tulipán saborizados a frutilla son resecos. Sí. O sea, es para la mina, para que la chupe la mina. Sí. Lo que está bueno son los gel íntimos con sabor, eso sí. No te las puedes chupar vos. Ah, ¿probaste? Pero se usan de los dos lados, de la mina y el hombre. nombre. O sea, sí, no solamente la mina. ¿Los multió? ¿Alguien probó los multió? ¿Y eso? ¿Eso? ¿Los multió? Ay, los no sé, pero... No, hay que probarlos, ¿eh? Yo los quiero probar. ¿Vos los probaste? No. ¿Cuántos añitos tenés vos? ¿Y? ¿Qué tal? ¿Tan buenos? Dale, ah, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Pero está tu novio, mide 2 metros y medio acá, boludo. Si no, le mandamos una cucharada de dulce de leche a la... Ay, usar así esas cositas, sí, también son ricas. ¿Sí? Sí. Ay, ¿cómo lo dijiste? Son medio depravadas vos, sí, igual. Sí, encima, ¿cómo lo dijiste? Porque encima lo dijiste así, te juro por Dios que hubo un cambio en mi persona. Sí. No, crema. No. Preguntame cuántos añitos tengo. No sé, ¿28? No, preguntame vos, ¿cuántos añitos tenés? Me croqueteo ya. ¿Cuántos añitos tenés? No. No. No. Bueno, nos vamos de cabezas de radio, cabeza, más que nunca. Más cabeza que nunca. Nos vamos cabeceando. Olvídate. Sí. Nos vamos cabeceando. Bueno, chica, también otra de las preguntas. Me siento violado acá. Y esto que no lo toqué, mirá. No, no, pero hay que tener huevo. Yo siempre le dije, te metés con una sexóloga y tenés que tener huevo. Te haces el machito, pero te da vuelta. Te da vuelta. Sí, en serio. Sí, ¿eh? ¿Cómo, cómo lo escuché? Eso. ¿Cómo es? Hacer acabar a una sexóloga. Chicos, antes de ser sexóloga, no, era mujer. Chico, hace 18 años que me hace acabar y no le cuesta tanto. Vamos, bien ahí. Bien ahí. Hay que hacerlo. No, no, no, conviene, vamos a no conviene. A la yo que una novia sexóloga. ¿Podemos invitar? Venga, no. Sí, sí. Sí, por favor. Sí, queremos escuchar. Sí, a ver qué otra cascadita más. Claro. Aparte. Que cuente las. Ah, sí, que cuente no, todo. Les cuento yo si quieren. Les agradezco de corazón por invitarme. La última pregunta que les quiero hacer. Yo tenía un amigo que comía mucha fruta y eso le daba como un gustito muy especial. Algo dulce, sí. Totalmente. Gracias por invitarme. No, gracias por venir. Gracias, Ricardo. Otra de las preguntas que quiero mencionar. Ay, es Dios. El lavado vaginal después de una relación sexual. Es importante, sí, ¿no? Si eso evita el embarazo. Ah, bueno. Sí. Chiquis. Comer ajo también, chicas, ¿eh? Coman ajo. No. Colate dos cabezas de ajo. Un ajo. Colate dos cabezas de ajo. No, boludo, no. Agarrá una rana ay, macho. Qué asco, ahora no, prefiero dulce de leche. Agarrás una rana macho, le cosé la boca con un hilo rojo. ¿Ruda, dijiste? Tres, claro, le bailá tres cumbias alrededor y no te embarazás. No rompamos la bola. Les voy diciendo que el lavado no tiene nada que ver, te quedas embarazada igual. Igual es muy higiénico lavarse después sí, de la sí, es muy higiénico. Bien, sí. Lucho, esa estuvo buena. Sí, sí, porque vos bañarse bueno, que... no bañarse malo. Bien, lo tenés clarito. No, boludo, pero qué sé yo. El hombre después... más natural. Bueno, hombre, en realidad... Te tenés que bañar, ¿no? Porque igual no vos tenés, vos tenés cara que la pelás y pinta el anillo de queso ahí, ¿o no? Y la sacas así con el dedo enricotado. ¡Pah! Ahí así. ¿Pinta el anillito? Sí. Para aromatizar. Si me cojo una paraguaya, es el... No. Es hermandad latina. No. Esa cosa racista no. Porque son casi latinas. Aparte, no importa de qué país sos. Lo que importa es que sepa ponerla. Claro. Y aparte, o que lo haga. Una paraguaya y te da vuelta como un buzo. Después te saca plata. Sí, de una. Te la comemos todo encima. Bueno, che. Algo más. A ver qué más. Si quedó algo ahí de bueno, todo eso. Sí. Yo pregunté qué es un eyaculador prescott. Nadie me dijo, loco. No, estás mirando claro, tres acá. Tenés tres en vivo. Experimentá con tres en vivo. No, yo no. Yo no, por suerte. No. Bueno, qué sí. Bueno, güey. Bueno, pero para aquellos que no lo bueno, sepan, ya saben lo que es. Sí. Ay, no, no sé. A ver, decime, contame. Eyacular antes, ¿entendés? Antes de ponerla. Ah, oh, ya la ve. Ah, o sea, yo la bombeo dos veces. Ya no soy precoz. Digamos, estás ahí con la chica y se la querés poner, ya eyaculaste. No, no. Pero las dos bombeaditas ya soy machote. Sí. Ah, bueno. Entonces, después de la tercera. Bien. Un, dos, tres, acabaste, ya está. Soy un super hombre. Ya está apto. Y chicos, no es malo ser precoz. ¿Qué no? Es un dolor de huevo. ¿Qué no va a ser malo? Se quiere hacer la buena diciendo no es malo ser precoz. Está bien. Es malo para los dos, porque el hombre también se queda. ¿Tú sabés que un hombre se inhibe, digamos? Obvio. Se pone mal realmente y eso hace que... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros los hombres tenemos mucha presión para agarchar. No, pero psicológicamente no estamos más presionados que la cuerpo, mujer. De sus propias hormonas. Claro, eso propias, sí puede decir. De su propia segregación. Ese sí. Es el problema. Los hombres tenemos por como eso, una por imposición. Por eso esta cuestión que es importante también el tema de la masturbación, porque uno aprende a conocerse. En qué, o sea, juega con eso, ¿no? Sí. Juega en qué momento eyacular o en qué momento frenar. Claro. ¿Entendés? Tiene que ver con eso. Sí. ¿No? Está bien. Pero igualmente, pasa una cuestión un que no pase por lo hormonal y que pase por lo. ¿cómo se diría? Por lo físico. Sí. Que no pase por lo físico, que pasa por lo mental. El hombre tiene mucha presión, siente mucha más presión que la mujer a la hora de ponerla. Más cuando cuando es una mina que recién conoces. O sea, que es la primera vez que te... Y ni hablemos si la mina te gusta, aparte. Y ni hablemos si buena, ni hablemos buena, no, no, no, pero que te gusta más allá de lo físico. Sí. Y al revés, ni hablemos de si te gusta más allá de lo físico, que vos ya decís, oh, claro, me gusta, está... Talón rajado, igual, me gusta. Igual tenés la cabeza ahí, pero no. Sí, no mira, yo. No se para y no se para. Sí. Bueno, yo contra. Con 18 años, con esta. Con un chico, hubo un par de veces que no se paró. No. Pero era por. Pero es que porque estaba copete. No. No, no. Porque hay que tener cuando estamos copete la pasamos. Eso, o sea, ahí. La pasamos bárbaros. Ah, vamos. La mente más abierta. Vamos. Sí. Vamos. Sí, bueno, ¿y un par de cucharadas de buena no onda? Ya le mandaba todo el festín. Bueno, pero se puede usar la comida para eso también, ¿no? Sí. Háganse un churrasco, pónganselo en el ombligo y van a ver. Sí. Claro, un guisito la frutilla con crema. Mató, eso sí me encanta. Mal. Claro. La frutilla con crema. Hay más copete preguntas, dura sí. más? ¿Qué? Si estando borracho más. Aguantás más. Sí, sí, estando en pedo el hombre tarda más en acabar. Sí, es verdad, es tarda más. Sí, pero también... Pero tarda más depende en levantar el asunto. Agarré, claro, depende del pedo. Claro, porque yo, por ejemplo. Sí. Yo me pongo en pedo y soy una luz. Vamos. Traigan vino. Traigan vino. Ya me olvidé. Che, contaste del mundo que tu novio exterior. Es gendarme, ¿no? No, boludo. No, contaste que tu novio. Suspendan el vino. Sacan la puerta, en la puerta. Claro, también. Claro. No, a ver, dice. Hacé como vos. Pedo, no, haga como vos, ¿no? Yo ya soy grande para ponerme en pedo. Ahora soy madre. Qué grande. Es como que yo cuando tuve a mi bebé dije, no, acá me tengo que normalizar. Si sí, así camino, no me quedó está otra. Está en camino. Ah, no, con 10 añitos de terapia lo solucionás, olvídate. Solucionás, vas de primera. Te veo futuro. Sí. Te veo mucho futuro. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Se fueron todos? No, a ver, estoy abriendo. No. ¿Se fueron todos a bailar? No, son 12:30 igual, nos tendríamos que ir yendo. Bueno, entonces nos despedimos. No, si nos tenemos que ir, nos fuimos al re carajo. Nos fuimos al re carajo, pero la verdad que fue el mejor programa. Sí, lejos el mejor programa de la Bárbara, historia. Bárbara, te queremos acá. Un aplauso. Ok. Un aplauso cerrado para la banda. Todos los viernes, ¿verdad? Te digo la posta, ¿nos salvaste el programa? Porque nos veníamos de bombando, sí. Bueno, ¿no? Bloquecito deportivo, 3-3 salió de Independiente Boca. Una vergüenza lo Independiente. Colón Racing, 3-1 ganó Colón. Hoy es jueves, pero salimos los viernes. En Santa Fe. No, pará, fuera de joda, 2 segundos de deporte. Ustedes vayan, chamo, ya por allá. No, ¿qué? No, ya está, ya no vamos, lo dejamos para el lunes. Deporte, joder. El lunes lo hablamos. Podés hablar de deporte. No, después de esto, igual sí, faltó, pero ya es muy tarde. ¿Vos zafaste? ¿Vos querés hablar de vos querías hablar de deporte? Yo te saqué todo. No, pensé. No, yo estoy re contento acá, ¿eh? Sí, pensé que te saqué todo. 6 películas se me cruzaron así, una al lado de la otra. Sí. Bueno, nos vamos. Gente, la verdad que gracias por dejarnos hacer este programa. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Tanto como nosotros, completamente. Sí, totalmente. Y si no, escuchen la grabación del programa. Para mí te querés. Lo grabaste, Nico, porque vos sos medio cantito. ¿Cuándo lo subís, Nico? Mañana. Si mañana vos volvés a la radio dentro de un mes, caradura. Dale, mañana en el horario habitual, ¿mañana? Escuchen la repetición del programa. Sí, mañana a las 10. Mañana a las 10 lo estaría buenísimo. Sí, eso, y si no quieren escuchar el programa, se van a. Y si no. Al Cina. No, ah, no, pero con el bloque de hoy. Sí, cagamos, ¿no? Te quedaste sin público para sí, cuarto cubo. Sí. No, totalmente. Escuchen el programa. Cabezas de radio, bueno, por favor. Bueno, gente, nos vemos el lunes. Buen fin de semana, nos vemos el viernes que viene de nuevo con. Si Bárbara se copa. Un beso grande a todos, cojan con. Condones y cuídense. Muy hágalo bien, con amor, sí. Sin amor, cojan pero, tranquilo. Como dijo Cordera, coger no es amor, pero es mucho mejor, tiró. No. Está bien, con esa frase célebre. No, pero lo dijo en serio, boludo. Coger no es amor, la canción, boludo. Coger no es amor. Bueno, nos vamos. Gente, hasta el lunes, buen fin de semana. Gracias, muchas Nico, gracias, por la operación. No, chico, gracias por a ustedes por invitarme. Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un tremendo hijo de puta, un ignorante mentiroso, un avaro y malcriado, un jodido, un chapelotas, un estúpido, un tarado, un sorete mal cagado, drogadicto y maricón. Osvaldo.